Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Como todos los lunes, estamos aquí un servidor, Alejandro, y a mi izquierda tenemos a Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Más a mi izquierda tenemos al general Harris. Hola, muy buenas tardes. A la derecha, David. Hola, ¿qué tal? Más a la derecha, Julia. Hola, buenas. Y en cabina, Alex. Buenas tardes. Traemos el sumario. En Crossover hablaremos del nuevo estándar que cambiará y revolucionará la manera de entender Internet, HTML5. Además, hemos aprovechado la ocasión para hacer un repaso a la trilogía del aclamado Steve Larsson, la saga Millennium, de la que ya os hemos hablado en ocasiones anteriores, pero queremos centrarnos un poco más. Como no podía faltar, también traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y, como no, la película española de la semana. Preparaos porque empieza Crossover. Esto no podemos empezar sin recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con un número de teléfono 981-897-854. También nuestro blog www.crossover-fm.es. Ya que estamos recordando cosas, también os voy a recordar nuestro Facebook, el que estará pendiente Julia durante el programa, a ver si os animáis también un poco por ahí. Y nuestro usuario, bueno, por el grupo o por el usuario, ¿qué prefieres? Por lo que ellos quieran. Pues el usuario creo que es Crossover y el grupo es Crossover, todo junto. Y también nuestro Twitter, CrossoverQuackFM, es el usuario de Twitter y esta vez pendiente yo. Y ya que estamos, os recuerdo el número de teléfono de la emisora que podéis llamar en directo en cualquier momento. 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono. 981-167-000, extensión 2231. Bueno, pues empezamos con las noticias con esta canción que acaba de saltarme a los oídos, aunque mejor dicho, y empiezo yo como siempre. Google y Mozilla trabajan conjuntamente para implementar la navegación web en 3D. Si algo tienen las modas es que las empresas van a ellas, bueno, ven en ellas la gallina de los huevos de oro. Ahora dos grandes de los navegadores, como son Mozilla con su Firefox y Google con Chrome, quieren sumarse al carro del 3D y han unido fuerzas para conseguirlo. Hace un año ambas empresas empezaron por separado el desarrollo de esta tecnología para navegadores. Por un lado, Google proponía un plugin llamado O3D Browser, mientras Firefox, en colaboración con Kronos Group, desarrollaba un estándar llamado WebGL. Ahora, y tras un cambio radical en la postura de Google sobre la colaboración con su mayor enemigo en el mercado de los navegadores, parece que el proyecto va adelante y pronto podremos disfrutar del 3D en nuestro propio navegador web. ¿Pero que van a crear un navegador conjunto o una tecnología software conjunto? Google ha decidido apoyar WebGL, sí. Y van a crear un estándar para que puedan implementarse en los navegadores en general. Lo que está muy bien eso de estandarizar, ¿no? Y tal. Y me parece una iniciativa correcta, aunque yo creo que la gente se está tomando esto del 3D como algo exagerado. Es decir, yo no quiero navegar en 3D. ¿Para qué? Igual sí, no lo veas. Eso lo dices ahora, que aún no has visto nada. Pero es una moda pasajera, es como pasó en su día con los juegos, el cambio de los videojuegos de 2D a 3D. Todo tenía que ser en 3D porque estaba de moda ir a lo máximo. Y pasó así, y yo creo que en este caso será algo parecido. Pero los 3D no es una moda pasajera en los juegos. No, pero vamos a ver. se empezaba a hablar, ¿no?, de cambio 12, 13, de tal, y todo el mundo pues empezó a hypear, pero recordemos los primeros juegos en 3D que eran precarios. Por ejemplo, el Virtua Fighter y juegos de ese estilo eran juegos bastante limitadillos. Los primeros, claro, pero ya no, pero después. Pero la gente se flipaba, eso es a lo que me refiero. Sí. Bueno, pues de todas maneras, yo tengo. Aunque soy un poco estético con respecto a esto, la verdad es que sí que tengo un poco de ganas de probarlo y ver cómo hace mi amado Google para poder solventar. Y la verdad es que es una putada porque vas a necesitar las gafas, las pantallas 3D, los ordenadores y tecnología que pueda moverlo, pero bueno. Será pasta, pero a la larga puede estar bien. Y como decimos aquí muchas veces, cuanto más noticias hablamos aquí, más Minority Report veo que está yendo nuestro mundo. Bueno, ahora traigo una noticia de Facebook, y es que Bono, el cantante de U2, acaba de desembolsar, fue a finales de 2009, desembolsó 67 millones de euros para hacerse con el 1% de la red social. Lo publicado de New York Times, y nada, que la transacción la realizó a través de Elevation Partners, que es el fondo de inversión que pertenece a Bono. El nombre es Sir Paul David Hewson. Y nada, decir que aunque Facebook no ha dicho nada al respecto, pues visto lo que ha invertido Bono y que ha comprado el 1%, pues si multiplicamos eso por 100, más o menos sería un valor estimado de lo que es la red social. Serían unos 9.000 millones de dólares, pone aquí. Y nada, decir que los negocios en los que invierte Bono no suelen prosperar. De hecho, se gastó 25 millones de dólares en Yelp, que es una página americana donde se publican críticas de restaurantes, centros de masaje, tiendas y cosas así. Y también tiene una cuarta parte de Palm, que está bastante relegada a un segundo plano, Palm. Así que y creo que incluso desde 2007 tienen pérdidas o algo así. De hecho, lo comenté alguna vez, era accionista mayoritario de Pandemic Studios, creadores de Mercenaries, empresa propiedad de Electronic Arts, que hace unos cuantos meses se fue a pique, la cerró Electronic Arts. Se fue a pique. Este hombre no tiene suerte con sus finanzas. No. Y de hecho, su último disco, el último disco de U2, estuvo ya para descarga, digamos, para enlaces P2P antes de llegar al mercado, creo que por culpa del propio Bono. Que fue quien lo filtró o algo así, vamos. No, pues el disco, leí que era por culpa de él, pero no sabía la causa realmente. Pues el disco es una basura. Lo hizo un fan de U2, es una basura de disco. Sí, igual. Oh, pero uno de tus ídolos está a favor de la música libre y esas cosas. Sí, pues le sentó muy bien, porque ya viste, le sentó muy bien a Bono. Ahora sí puede permitirse perder disco. Un montón de millones. Ya ves que dinero anda bien el chaval. Sí, me imagino que sí. Se acaba de gastar así en un 1% unos 67 millones de euros. ¡Ah! ¡Qué mala! Calderilla. Bueno, seguimos con noticias, esta vez de hardware, y vamos a hablar de AMD e Intel, que mantienen su cuota de mercado en 2009. Pues según comenta la web Nasdaq, hacen ver que según un estudio del eSupply, empresa ya conocida por haber publicado cifras y noticias con respecto, estudios con respecto a finanzas y tal de hardware, AMD recuperó cuota de mercado durante el último trimestre de 2009. En el cuarto trimestre AMD obtuvo un 12,1% de cuota de mercado, subiendo un 1,6% respecto al tercer trimestre del año. Intel se mantiene firme con una cuota del 80,6%. Los otros fabricantes se reparten un 7,3%, como veis, pues una cifra bastante baja, bajando un 0,6%. Si miramos el nivel anual de AMD, subió un 0,2% de cuota de mercado, e Intel un 0,3% durante 2009. Así que un incremento más o menos parecido al del año pasado, y bueno, podemos dejarlo como un empate entre ambas compañías, dada la poca diferencia. Pues a Intel no le siento tan mal esas multas millonarias, parece que están a flote igualmente. Pero es que Intel está a flote porque, digamos que en monopolio en cierto tiempo, yo creo que les ha jugado mucho a su favor. De hecho, no hay más que ver, incluso para comprar cualquier ordenador portátil o cualquier ordenador, que la mayoría de procesadores que vamos a ver son Intel. Así que bueno, aquí... Y de todos modos, la diferencia que hay, yo creo que es, si cabe, datos muy positivos para AMD. Para AMD, porque sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Estamos ahí, aunque no estemos a la altura en cuanto a potencia de procesadores top con Intel. Así que bueno, yo creo que es una buena noticia para la compañía y, bueno, Intel yo creo que incluso también estará contenta con los resultados. De todas maneras, aquí los claros perdedores son los que se repartían el 7 y pico%, que si Intel creció y AMD creció, solo pudieron bajar los otros. Ya, pero tengamos en cuenta de que a lo mejor el mercado del que estamos hablando no es solamente mercado doméstico, y a lo mejor el otro porcentaje es de superordenadores de IBM o cosas por el estilo. IBM tiene que tener mucho, mucho story, aunque leí una noticia de que Intel iba a presentar un microprocesador experimental de 48 núcleos. Sí. Joder. Yo también lo leí. Me pareció tremendo. De todos modos, yo creo que IBM aún así es el rival a batir en ese aspecto. Me refiero a ordenadores, superordenadores y tal. Y es una compañía muy seria, lleva muchos años en eso y dudo que Intel le pueda hacer frente, aunque presente un nuevo procesador experimental. Bueno, ya la ha desplazado del mercado, digamos. Sí. Doméstico, sí. Doméstico, sí. Pero es que... No sé si por desdén de la propia IBM o por la propia Intel, que lo hizo bien, pero desplazar... O sea, IBM ahora, de hecho, ya no vende particulares, ¿no? No, es que de hecho a IBM no le interesa, es decir, se fue el solo del mercado. Vale, vale. No, pero IBM no vendía a particulares en la gama Lenovo o algo así. Sí. IBM vendía de particulares siempre antes. Claro. ¿Qué pasa? Que pasó el tiempo y se mostraron muchos competidores y a IBM no le compensaba seguir en ese mercado. Entonces se fueron y dejaron una submarca que es Lenovo, que vende ordenadores portátiles. Claro, pero bueno, pero, ahí estamos. Sí, bueno, no es ni de lejos parecido a los grandes ordenadores de portátiles de IBM, que siguen vendiendo, pero solamente para empresas. Pero bueno, algo hay. Es que ahora IBM se ha centrado en empresas. Sí, sí, en empresas. Tienen unos ordenadores que, bueno, son la hostia. De duros, de resistentes, soportan un vaso de agua encima, por ejemplo, cosas así. Mejores que los Mac. Sí. Sí, en serio. También más caros. Hombre, claro. Pero ese tema, en cuanto a empresas, IBM es una compañía muy seria. Una compañía muy seria que además suele presentar... digamos, desarrollos de hardware interesantes, importantes y, bueno, obviamente, pues destinados pues a compañías que necesiten superordenadores, a compañías que necesiten equipos resistentes, como decía Alex y tal. De hecho, pues tengo la memoria un poco mal. ¿Y Cell no es de IBM? Cell, sí, es de IBM. Y como puedes ver, es un desarrollo únicamente, bueno, exclusivo, podría decirse, para Sony en este caso. Así que... Bueno, para Sony y para los Sony, televisores para, sí. Televisores HD también se va a utilizar. El asunto es que eso es una compañía que puede... Yo creo que, en parte, el hecho de que se dedique solo a ese sector del mercado les da mucho margen para dedicarse a desarrollos muy ambiciosos en ese aspecto. Pero bueno, esto ya es aventurarse, porque yo tampoco conozco la política interna de IBM. Algún día deberíamos hacer un especial sobre IBM y su política interna. Es coña, evidentemente. O no. O no, nunca se sabe. Bueno, continúo yo con las noticias. Antes de nada, saludar a la gente del foro que nos está escuchando y aguantando hasta ahora en vez de comer, que es lo que debería hacer la mayor parte de la gente sensata. A lo mejor están comiendo y escuchando, que es posible. Bueno, eso sería la hostia, sería el culmen. ¿Quién nos diera estar comiendo y emitiendo hablando, también? Y hablando, no sé, yo veo un poco... Bueno, continúo... ¿Qué es esto? No ¿Por sé. Qué hemos degenerado tanto en tan poco tiempo? ¿Qué es esto? Bueno... Apple confirma los problemas con Wi-Fi del iPad. Esto, Alex intentaba poner cara de... ¿Qué intentaba? ¿Sabes conmigo? Algo así, pero... Sí, lo intentaba, pero no. Pero ya ves que no, es que no. Bueno, muchos usuarios del nuevo juguete de Apple se han quejado de los problemas que está dando la conectividad Wi-Fi del mismo. Algunos de estos errores varían, por ejemplo, pues hacen que los usuarios no puedan volver a acceder a su red Wi-Fi tras despertar el iPad de un estado de hibernación. Mientras que otros problemas que se han dado también, que indican que la conexión funciona, no funciona, a no ser que estés muy cerca del router inalámbrico. Se has pegado ahí a él. Entonces, bueno, pues es un poco... Hace que pierda todo lo wifi del aparato. Apple ha confirmado estos errores y ha publicado un FAQ donde, bueno, FAQ, donde cuentan cómo evitar este tipo de problemas. Sin embargo, no dan una solución. Mientras tanto, han dicho que los usuarios deben esperar a la corrección de los bugs, que probablemente llegue como actualización de firmware del aparato. Vamos, acaba de salir y ya, como todo, ¿no? Tiene errores, pero joder, podrían curarse un poco más. Tenemos un comentario del foro, que aparte de decir que ya ha comido y que estamos pisando su tiempo de vicio, dice que yo tuve un IBM de primer PC, el mejor PC que he tenido, aunque si cheteaba mucho los coches azules de Leigh 2, le tiraba la trocola. Palabras textuales. Yo también, mi primer ordenador también fue un IBM. Un 667. Mi primer monitor fue un IBM. En la carcasa, dentro tenía todo, pues, integrados chinos. De hecho, yo os conozco los dos y erais las dos únicas personas del mundo que vuestra torre era horizontal en vez de vertical, por ser un IBM. Mi primer PC también era un IBM, pero de estos antiguos patatas y tal. Y jugaba al Cubert en ese ordenador. Yo tengo una pregunta. ¿Esta gente no testea sus productos antes de lanzarlos al mercado? Porque que falle la conexión wifi es algo fácil de comprobar. Es que Apple dijo, si falla la wifi es culpa de tu router, no es culpa del IPAD. No, es culpa de Flash. Si falla el wifi es culpa de Flash. No, realmente dijo eso, en plan que era problema del propio router, que... Sí. que sí. De hecho, lo que publicó no fue para el plan de, pues solucionalo así o solucionalo así, no, es... Te da instrucciones de qué no hacer para que no te funcione mal. Es decir, le están echando la culpa a los usuarios realmente. Claro. Ese es tú el que está haciéndolo mal, nosotros no. A ver, pero con eso hay un tema. El propio iPod Touch o el iPhone tienen muchos problemas de configuración de Wi-Fi. Como por ejemplo en la facultad, hasta hace 2 días que abrieron una conexión casi especialmente para ellos, no se podía conectar. Porque requieren unos protocolos que no tienen implementados en sus aparatos. Entonces, pues, ¿por qué lo hacen? Ha marcado pues, diferencia. No sé. Ellos sabrán. Bueno, tampoco incluyen Flash y les va bien. Exactamente. Sí, bueno, pero una cosa es no incluir Flash y otra cosa es saltarte todos los protocolos estándar. No, pero no son protocolos estándar, aunque se usen no están normalizados. Son protocolos que se han normalizado, como dice, por su uso, pero realmente no. Es decir, bueno, se pueden usar muchos normalizarlo otros. Por el uso es normalizarlo. Da igual. Es como incluir una nueva palabra porque la gente lo usa. Se podría pillar ¿sabes? Con comillas eso. O sea, si realmente podían haberlo puesto, pero no lo pusieron. Pues vale. Da igual, podemos continuar. Vale. Y hoy, para acabar las noticias, vengo con otra red social y es que... Las tuyas. Claro. El 79% de las cuentas de Twitter están abandonadas. Estas son muchas, ¿eh? Esto es un dato lógico, es que el 21% de los usuarios son activos, ¿no? Pero seguimos. De estos usuarios que se consideran activos, son los que tienen al menos 10 seguidores, siguen a otros 10 usuarios y han escrito por lo menos 10 tweets. O sea, esto sería el 21% de usuarios de Twitter. Hay un dato también que dice que el 74% de los usuarios que ostentan menos de 10 seguidores, o el 60% que también sigue a menos de 10. O sea, que hay una inmensa mayoría de usuarios que siguen a muy poca gente o los cuales los sigue muy poca gente. Y nada, y decir que también que el 73% de la masa de usuarios ha escrito menos de 10 tweets y nada, esto yo creo que revela bastante de que Twitter no está teniendo todo el éxito que esperaban. De hecho, comentamos en un programa anterior que querían llegar a los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y lo cual me parece una barbaridad, porque Facebook, siendo la red social con más éxito, creo que tiene unos 300 o 400 millones. Y nada, hay otro dato además demoledor, que es que el 49% del total de usuarios se dio de alta entre noviembre de 2008 y abril de 2009. O sea que la mitad, ¿sabes?, se dio en un periodo relativamente corto de tiempo y parece que va creciendo menos. Y seguro que todos fueron del tipo, voy a entrar en Twitter a ver qué es, bueno, me gusta, me voy. Como pasa en todas las redes sociales. Siempre hay un porcentaje de gente que se va. Sí, pero es que es un porcentaje altísimo. Pero es que Twitter, para mí no está demostrado todavía que sea algo útil. Más que para decir, hola, me voy a tomar un café, hola, me voy a tomar otro café. Pues yo creo que sí que es útil en determinados aspectos. Por ejemplo, yo leo titulares de noticias y veo enlaces directamente por Twitter. A mí no me interesa la vida de gente, pero esa gente yo no la agrego. Yo agrego, por ejemplo, a medios de prensa y tal. Y imagínate, El País, ¿no? Por ejemplo. Y te ponen todos los titulares de cada noticia y el enlace a la noticia. Entonces, tú en lugar de tener que ir al País y comerte todo el tocho de todas las noticias, ves solo los titulares día a día y te informas. Claro, pero también puedes entrar a través del feed con algo como Google Reader o algo así y... Ahí está, Google. O la propia página del País. O cualquier otro tipo país. De cosa que no sea Google tampoco. Claro, pero estoy muy enfadada yo con Google. Pero es otra opción esto, es otra opción nada más. Yo estoy con Víctor. A mí Twitter me interesa. Bueno, Twitter no me interesa nada. Pero sí es cierto que, por ejemplo, tú ves noticias de interés, pues alguien ha dicho tal y siempre lo ha dicho a través de su Twitter. Entonces ya ahí el propio servicio se promociona, ¿no? Es decir, está incluso relegado no a empresas, pero sí a gente vinculada a empresas. Y es ahí donde se saca provecho, yo creo, este sistema. Para ver la vida privada de los demás, pues, bueno, está Facebook. Yo creo que es mejor. Efectivamente, yo creo que es este Twitter para compañías, para empresas, para incluso para nosotros que estamos aquí, es un gran medio de promoción. Por ejemplo, Crossover puede promocionar sus programas en Twitter mismamente. De hecho, lo hacemos. Por eso comento que y gente que tenga agregada Crossover y que claro. No pueda estar en directo y quiera enterarse de cuándo sale el podcast, pues puede enterarse gracias a Twitter, sin tener que visitar directamente el blog. Es como si fuera una red, como si fuera un Google Reader, pero con muchísima menos capacidad, evidentemente. Con mucho más inmediatez, porque en el Reader hay que actualizar los feeds y todo eso. Tenemos un comentario del foro de BCU sobre el Twitter que dice: y que siga así Twitter, que por ahora no se ha convertido en un vertedero. Cuando todo hijo de vecino use Twitter como 20, pasaré al 79%. En cierto modo tiene razón, mientras haya mucha gente que no lo use, la que lo use lo usará para cosas más o menos decentes. Bueno, también hay mucha gente que lo usa para decir eso: me coge un café, voy al baño, ya volví. De hecho, no salió en este programa hace poco la noticia de que un hombre había denunciado que estaban robando algo así por Twitter y una chorrada así. Sí, pero eso son... Eso, tío, es que puedo usar un teléfono. Y de nuevo Belce apunta... Es una herramienta más, digamos. O sea, sí. Perdona que te interrumpa. No. Evidentemente, si solo tiene acceso a Twitter y lo puede usar, está bien que lo use, está claro. De nuevo, Belce dice: es útil, yo lo uso sobre todo para seguir miembros de blogs y podcasts. Así estoy siempre al tanto de lo que se cuece en esta gente, con esta gente. Gente que me interesa, que piensa. Gente que me interesa lo que piensa o opina. Por eso leo su blog o escucho su podcast. Gracias por la parte que nos tocas, que nos toca. Igual no nos sigue, tío. No, sí que nos sigue. De hecho, acabo de ver un par de comentarios antiguos de Twitter de él. Pues yo a título personal, por ejemplo, utilizo. Cuando voy a analizar un juego para el Complejo Anda, cuando voy a hablar de algo aquí, comento alguna impresión personal para ir abriendo boca. Entonces mis seguidores, que obviamente si me están siguiendo es porque les interesa algo de lo que tengo que decir, pues ven lo que opino a priori y siempre pues es un tema más. A mí si me permitís una cosa muy rápida, es que aún no siguiendo a mucha gente en mi Twitter, si tardo 2 o 3 días en entrar, ya me he vuelto loco. Sí. Es uno de los puntos negativos que le veo, pero vamos, que sí que es una herramienta. Yo la veo útil, lo que pasa es que estos datos reflejan que no es tan ambicioso como pensaba. Bueno, seguimos con hardware y vamos a hablar de un rumor. Un rumor porque todavía no se ha confirmado, y es que las ATI Radeon HD 5800 podrían bajar de precio. Algunos ensambladores están comentando que las 5870 y 5850 de ATI podrían bajar de precio. Bajar de precio en el caso de que las ventas de las GTX 400 de NVIDIA sean realmente buenas. Lo que se comenta es cierta gente de AMD ATI, gente clave, está observando el stock inicial de las tarjetas de NVIDIA para una posible reacción por parte de la compañía. Algunos ensambladores, además de esto, podrían ajustar el precio de sus HD 5800 bajando ligeramente los precios, aunque sería independientemente de AMD. Esto quiere decir que para conseguir más ventas los ensambladores estarían dispuestos a reducir beneficios. Podría ocurrir, como comentaba, cuando empecemos a ver una buena disponibilidad de Fermi. Así que aquí, como en la ley de oferta y demanda, quien ofrezca una mejor oferta es el vencedor, y ATI lo tiene bastante claro. Pero todo esto es el efecto dominó. Si ATI baja su gama de tarjetas, NVIDIA hará lo mismo en no demasiado tiempo de diferencia. Ya, pero hay un factor determinante ahí, David, y es que Nvidia, para empezar, lo que es el precio de las tarjetas, ya ha hecho un sacrificio, poniendo el precio actual, porque el desarrollo del chip GF100 ha sido paupérrimo. Les ha costado muchísimo dinero. De hecho, es un gran esfuerzo de Nvidia sacar esta generación de tarjetas. Y ATI, si baja los precios ahora mismo, podría ser un golpe bastante duro para Nvidia. O sea, estamos en una posición de Nvidia bastante complicada, porque recordemos que tardó mucho en lanzar estas nuevas tarjetas gráficas y que, además de ello, les costó muchísimo dinero en desarrollo. Así que, bueno, esto puede ser una noticia importante. Aunque, como estoy comentando, como comenté al principio, se trata de solo un rumor, una posibilidad. Ah, yo iba a apuntar lo mismo que acaba de decir Víctor, que claro, si la bajada de precio es considerable, Nvidia tampoco tiene mucho margen de maniobra. Podrá bajar un poco, pero realmente, sobre todo al principio, estás maniatado realmente. No puedes bajar el precio de tu producto hasta que los costes de producción y fabricación bajen y te permitan un margen mayor. No sé, vamos, es... Bueno, pero... No es nada nuevo que una empresa baje su producto incluso no teniendo beneficios. Ya lo vimos con la PlayStation 3. Que no es lo mismo, evidentemente. No es lo mismo porque Sony, claro, porque espera el software. Le da beneficios, pero es que si no, no pueden hacer otra cosa. Sí. Lo que está clarísimo es que la guerra aquí está servida y estamos en un momento bastante bueno para no comprar tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque una reacción ahora mismo de ATI en función de la disponibilidad de las nuevas Fermi podría ser determinante para que ambas compañías ajusten un precio, digamos, un estándar de mercado. Tenemos, si queréis comprar una tarjeta gráfica ahora mismo, yo os recomiendo que esperéis a ver la disponibilidad de Fermi, porque en función de eso es muy posible que haya cambios importantes en el mercado. Entonces, si estáis pensando en comprar una gráfica, esperad un poco. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Víctor, como siempre aquí intentamos ayudaros a la hora de escoger productos y estas cosas, dentro de nuestra humilde opinión. Tenemos otro comentario de Super Deimos. Estoy de acuerdo con Julia y Víctor en ambas posturas del Twitter. Está bien como alternativa a un lector RSS, pero por otro lado, molesta y mucho enlazar a un redactor de una web de videojuegos y que en vez de contar cosas interesantes o no por el Twitter, te cuente plato por plato lo que ha comido determinado día. Eso también pasa. Como de curiosidad, decir que yo conocí vuestro programa a través de Twitter, en concreto al leer la bio de un tal Gen Harris, en la que decía ser locutor de algo llamado Crossover. Me alegro, gracias. Gracias a Superdemos que lo leyó. Sí, claro. Bueno, claro, él también, pero si no lo tuvieras en tu perfil. Pero si tú no lo hubieras puesto, no lo podría haber leído. De acuerdo. Eres la fuente. Soy la fuente. Para que veas que el spam funciona. Me hace sentir importante, soy la hostia. Bueno, hasta aquí las noticias hoy. Vamos a empezar a hablar de HTML5, pero antes, Alex, que... ¿Los tienes por ahí? Pues lo mismo que llevo poniendo ahora, una canción que se llama Gunpowder del disco Tell Me... Pues no me acuerdo el nombre del disco. A ver, el grupo es Black Joe Lewis and the Honey Beats. Eso es porque es de Jamendo, seguro. No, no es de Jamendo. Lo tengo apuntado, hombre. El disco se llama Tell Them What Your Name Is. Vale, pues vamos con ello. Pa' dentro. Pedazo grupo y pedazo canción que entra ahora. buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowod.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Tecnología. Antes de empezar con HTML5, quiero recordar a nuestro patrocinador APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. Y además quiero recordaros el número de teléfono de la emisora donde podéis entrar en directo a darnos vuestras opiniones, vuestras sugerencias o decir estáis equivocados. Admitimos críticas constructivas. 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono: 981-167-000, extensión 2231. Y ahora, sin más, Antonio, cuando quieras. Pues sí, hoy vamos a hablar de HTML5. Esperemos no aburrir. Me parece una misión ardua, pero lo intentaremos. He de decir que el tema de HTML5 es espeso. Antonio me estuvo insultando una semana diciendo, bueno, vamos allá, dejémonos de batallitas. Nada, hoy creo que es por primera vez que vamos a hablar de un lenguaje de programación desde que empezamos a emitir Crossover. Y nada, pues ahí vamos. Lo que vamos a hacer sobre este lenguaje es intentar dar unas pinceladas acerca de este nuevo estándar, de manera que no parezca una de las muchas clases de informática en las que Alex y yo jugábamos a cualquier chorrada en un papel para no tener que soportarlas. Bien cierto, que coñazo era siempre. Es que siempre era un coñazo. Pero a pesar de que vamos a intentar llevar a cabo esta premisa, vamos a empezar hablando de HTML5 como empezarían en cualquier clase de informática, que es diciendo que ¿qué es HTML? Ya, para empezar, las siglas son las de Hypertext Markup Language, que es lenguaje de marcado de hipertexto. Con HTML lo que se puede hacer es describir la estructura y el contenido en forma de texto de una web, y además introducir imágenes. HTML se escribe en forma de etiquetas que van rodeadas por los símbolos de menor y mayor, vamos, en forma de, como si formaran un corchete, pero se forman con los símbolos de mayor y menor, y en el medio va el texto de la etiqueta. Además, HTML puede incluir scripts como JavaScript o Visual Basic Script. El de Visual Basic creo que solo funcionaría para si usas el navegador Internet Explorer. Y nada, decir que una vez que conocemos que es HTML, que no es más que esto, es fácil deducir que para qué se ha creado. Se ha creado para crear páginas web, valga la redundancia. Pero claro, la creación del HTML, las páginas web no eran como son hoy en día. Una página web era, en el sentido más estricto de la palabra, página, o sea, era un documento. Se esperaba que solo hubiera texto organizado de cierta forma y algunos enlaces y cosas así. Vamos, y entonces todo el mundo cae en la cuenta, explicado esto, que HTML5 es la quinta revisión del lenguaje de programación. Y antes de pasar a detallar el propio HTML5, quisiera explicaros por qué es necesario estas revisiones en el lenguaje. Como os dije hace un momento, pues es necesario porque al principio, cuando se creó HTML, las páginas web no eran como ahora. Ahora están basadas en todo tipo de contenido multimedia para el usuario, que puede interactuar de mil y una formas. Puedes hacer lo que quieras en una página web, prácticamente. Y aparte, también se utilizan scripts o CSS para los estilos de la página, o mismo vídeos en distintos formatos, o en Flash para animaciones o para interacción con el propio usuario. Vamos, que hoy en día, aparte del HTML, en una página web podemos encontrar muchos otros lenguajes y muchas otras herramientas. y muchas otras herramientas que lo que hacen es, tú programas en un lenguaje propio de programación, porque HTML5, bueno, un lenguaje de programación entre comillas. Y HTML más bien, porque de hecho sí, precisamente se pretende hacer con HTML5 un estándar, sí, que regularice todo ese tipo de cosas. Exactamente. Y lo que hacen esos lenguajes de programación, como puede ser PHP, es después convertir eso a código de web, a HTML, cosas así, creo entender, pero bueno. Estará Antonio más informado. Si después de una carrera creemos entender, hombre, es jodida la cosa. PHP no se estudia en la carrera. No, la verdad es que no. Bueno, a ver, cada vez que se añadía una de estas funcionalidades al HTML, pues lo que se hacía era añadir a cañón. No había un estándar, es en plan, hoy surgen hoy surge Flash, pues se mete el Flash a cañón y listo. Hoy surgen las hojas de estilo, pues les metemos el CSS y listo. Vamos, que no había un estándar definido. El HTML parecía más bien un borrador. Bueno, de hecho, HTML5 hoy en día todavía es un borrador, a pesar de que se pretende que sea un estándar. Y seguirá siendo durante unos cuantos años un borrador, eso queremos dejarlo claro. De momento no es nada, o sea, digamos, ha salido, se está en proceso de estandarización, pero todavía va a seguir unos años en adecuándose a normas de estandarización y todo esto, vamos. Y nada, está llamado a reemplazar al actual XHTML. Y nada, decir que vamos, que es un momento en lo que la creación de páginas web está bastante avanzado, un momento bastante maduro. Entonces se cree que puede ser un buen momento para lanzar este estándar. Y vamos, ¿qué pretende? Pretende aprender de los errores que han caracterizado a HTML, como decimos, meter todo a cañón y listo. Y nada, y solucionar la mayoría de problemas que tengan los desarrolladores web a la hora de crear una página. Digamos que ahora el enfoque del lenguaje cambió bastante, ya que ahora se añade semántica y accesibilidad. Antes no era un lenguaje totalmente, o sea, digamos, había, todo el mundo usaba el div para dividir cualquier cosa, o sea, querías meter un párrafo, usas un div. Quiero meter una barra lateral de estas de tipo índice, uso un div para esa barra. O sea, no tenía semántica ninguna. Cualquier división que hicieras era un div. Era muy caótico todo, sí. Y como una jungla. Es decir, tú hacías lo que quisieras, daba igual que fuera bien o fuera mal, porque algo se iba a mostrar. Y si se mostraba lo que tú querías, ya está. No te preocupaba de hacerlo bien. ¿Para qué? Espero que eso se mejore últimamente con la siguiente versión, con este. Vamos a ver si me entero. HTML era una especie de, ¿cómo decir?, de borrador, como has dicho, al cual se le podían improvisar contenidos. Sí, es que, claro, HTML lo que te daba es soporte para organizar una base. Un documento de texto web, realmente. Tú puedes hacer párrafos con la etiqueta P, creo que era. O ahora mismo no estoy seguro si la P era para negrita o algo así. No, vale. La P, pero son más. Pero quiero decir, era algo muy sencillo en su concepción. Pero es simplemente una página, sí, un documento de texto en una web. Sí, ¿cómo te puedes imaginar? Pero vamos a ver, yo quiero meter contenido a Flash. Eso me refiero, o sea, sí, vas a poder hacerlo. Puedo hacerlo y no hay ningún problema. Sí, pero lo hace. Se hacía de una forma totalmente. Bueno, con Flash nunca he trabajado, pero por ejemplo con JavaScript trabajamos en una práctica, sí, y realmente cada uno lo hacía como le apetecía. Sí, era lo metías mismo a cañón, si funcionaba no lo toques. ¿Ves? Si funcionaba era un milagro de la naturaleza, en HTML no lo toques. Sí, es verdad. Pero eso es malo, ¿no? Eso, sí, a ver, sí, eso es bastante malo realmente, porque si no hay un estándar, una cosa normalizada, pues eso siempre es malo, porque no hay una normativa a la que tú puedas referirte cuando tienes un problema. Entonces, ¿tú qué hacías? ¿Tenías un problema y qué hacías? Fuzar, ¿sabes? Era, ponías aquí una cosa y si funcionaba, pues ya estaba, funcionaba. A ver, hay gente que programa muy bien con esto y tiene un estándar propio, claro, pero casi es personal. Claro. Aparte del estándar, una recomendación que hay de la W3, que es... Es que ese es uno de los problemas. Son buenos programadores de HTML. Tú, por ejemplo, estabas... Realmente ahora hablo un caso hipotético, pero un programador de HTML que esté en una empresa, digamos, que programarás de una forma y luego si ese tipo el día de mañana se va y llega otro, que realmente no creo que... que hicieran de la misma forma el mismo contenido. Uh-huh. Realmente en el mundo de la informática sabemos que esto es complicado, incluso con otros lenguajes de programación, dos personas no van a hacerlo igual, pero es que tampoco había una manera definida de cómo hacerlo, entonces aún es mucho más caótico, todo se vuelve mucho más, digamos, más difícil para el propio usuario. Yo lo que pretendo es que todo eso se estandarice, o sea, hacer lo que lo hicieron en su día. Sí, es que, pero bueno, realmente, de momento, por lo que voy a hablar, se incluyen nuevas cosas y todo esto, pero el que lleva programando en HTML toda su vida, no sé, o sea, supongo que intentará usar estas herramientas, pero el que ya, no sé, me parece que podrá seguir, o sea, no es que me parezca que podrá seguir utilizando, es que va a poder seguir utilizando como hasta ahora, pero sí, se espera eso. De todas formas, se me acaba de ir la pinza. Tenemos un comentario en el foro de Belzebún, dice: tengo cosas en el blog que no funcionarán y que nunca cambiaré porque el HTML me supera. Ah, lo que iba a decir. De todas formas, programar en HTML hoy en día no se hace. Hoy en día es muy extraño, pero a no ser que sea una pequeña parte de tu página, no se programa en HTML, programas con otros frameworks por encima, pero... Estaba hablando de un caso hipotético, bueno, claro. Un caso hipotético de todo. Vamos, okay. Quiero decir, mismo la práctica que tú y yo hicimos, no... En mi proyecto es todo HTML al final, pero yo apenas toco el HTML, entonces... De todas maneras, lo que se pretende con todo esto es toda la amalgama de cosas que a lo largo de los años se han ido juntando en HTML... A modo, como decía antes Antonio, de borrador, por decirlo de alguna manera. Pero es como si empiezas a construir sobre barro, ¿no? La gente no se preocupó en estandarizarlo y simplemente iba añadiendo. Y grandes empresas, como pueden ser, por ejemplo, Google, que es una de... aunque sea partidista, es una de las grandes... aunque pueda parecer partidista, es una de las grandes que está metido en esto de la estandarización del HTML5. Se dio cuenta de que había que hacer algo ahora. Porque estaba llegándose a un punto en el que aquello era un caldo de una amalgama extraña que iba a llegar un momento en el que nadie iba a saber por dónde cogerlo. Entonces, de todas maneras, como se ha visto en muchas cosas, las estandarizaciones son buenas precisamente porque te solucionan que dos personas, aunque vayan a hacerlo de distinta manera, porque han aprendido así o porque les gusta más así, van a tener nexos en común que todo el mundo va a entender, ¿no? Es decir, tú, por decirlo de alguna manera, tú hablas de tu manera, David, Julio habla a su manera, pero todos hablamos español. Entiendo, bien. ¿No? Efectivamente. Y nos vamos a entender, aunque hablemos de manera extraña y podamos pensar que somos raritos, pero nos entendemos. Y la estandarización precisamente lo que busca es eso, que nos entendamos todos, sin que tú hables español a tu manera, tú eres español antiguo, Julio hable español moderno y yo hable, pues no sé, bable, por decir algo. Bueno, y ahora voy a comentar un poco cómo han mejorado la estructura. Acabo de poner una imagen en el foro que es bastante significativa, para el que no tenga así muchos conocimientos también lo verá claro. Y es la diferencia entre el HTML y el HTML5, la forma de estructurar las cosas dentro de la propia página. Voy a hablar un poco ahora de los elementos. Son unas breves etiquetas que pueden parecer un coñazo, pero vamos, voy a hablar solo de 6, así que me pareció correcto tocarlas. Y vamos, digamos que introduce elementos section, que vamos, representa una sección general dentro del documento, que es... van a ser como si fuera un capítulo de un libro. Puede contener sus secciones, vamos, puede... dentro de esta etiqueta se puede hacer varias cosas. Luego hay una article, que es, o sea, representa un contenido independiente en un documento. También hay una aside, creo que se pronuncia, que representa un contenido que está muy poco relacionado con el resto de la página, como puede ser una barra lateral, como de un índice o algo así, lo que hablábamos antes, haría con un div, ahora se hace con el aside. O sea que vamos, que cuando tú veas un aside dentro de algo que es HTML, te va a dar una idea de lo que es, y no simplemente vas a ver un div que va a tener una variable de nombre tal que vas a tener que buscar a ver qué cojones es para saberlo. Pues esto te lo va a dar mucho más claro. El header, que va a ser la cabecera de la sección, el footer, que va a ser el pie de la sección, y el nav, que es una sección dedicada a la navegación entre el sitio. Vamos, que en las imágenes se ve bastante bien lo que puede ser la diferencia, y que no va a haber tanto lío, digamos, entre digamos, el tema de variables con nombre y todo esto, ya que cada parte del documento pasará a tener una etiqueta independiente y que le dará un uso, o sea, que le dará, a la que se le dará el uso para el cual ha sido pensada. No sé vosotros si tenéis algo que decir de esto. Yo que la verdad, viendo la imagen, te das cuenta de que va a haber ya de base un gran cambio, ¿no?, con respecto a lo anterior. Y por antes simplemente era todo diff y tenías que buscarte la vida, y ahora hay ya cosas que te van indicando esto es esto, esto, los tiros van por aquí, esto otro va por este otro lado. Y la verdad es que va a ser un gran cambio. Sí, el hecho de que antes tenías que estar usando identificadores para cualquier campo que quisieras usar es un coñazo. Y después tienes que ir al CSS y configurar los estilos para ese campo en función del identificador. Había otras formas de hacerlo, pero era más coñazo aún. Así que al final acabas siendo esta, que era prácticamente repetir lo mismo todo el rato. Cuando automatizarlo así, de esta forma, es mucho mejor, mucho más sencillo, yo creo. Pero de momento yo HTML5 no programé nada en él, así que todo esto es basándonos un poco en lo que hemos leído y tal. Es que, digamos, ¿qué es más fácil? Poner cabecera, pie, artículo, barra de navegación, o poner cosa igual a cabecera, cosa igual... A cada cosa le estás llamando cosa, realmente, y es que no beneficia para nada. Ya no beneficia el lenguaje. Si tú vas por la calle diciendo el coso ese se cayó en vez del árbol, o el coso ese acaba de chocar en vez de coche, es que no tiene ningún sentido. Digamos que es algo que yo le veo todo beneficios. Y al mismo tiempo no es nada de encasillarnos en ese tipo de cosas y que no haya nada más, porque la cosa podrás seguir utilizándola. Claro. Si tú quieres que una cosa sea una cosa, es una cosa, no te preocupes. Le llamas X y listo. Pero al mismo tiempo tienes unas partes básicas de cualquier página que están ya marcadas de una forma determinada y que vas a poder trabajar con ellas sin tener que referirte a ellas como la cosa. Es algo útil. Qué bien quedó eso de la cosa. Tenemos un comentario en nuestro muro de Facebook de Fernando, más conocido como Señor Iverson, que nos dice: HTML vale para pintar las web, para nada más. Sí, la verdad es que tiene razón. Porque no, sí, realmente es que no se usa, ¿no? Todo lo que utilizas en una aplicación web, el HTML simplemente la representa ahí y poco más. Todos los entresijos de cómo funciona no es HTML, son distintos lenguajes que se comunican entre sí, como puede ser con una base de datos para traer datos, lo que sea. Vamos, que ahí HTML no interviene para nada. O sea, es que es... Pero precisamente esto es lo que se quiere cambiar con el estándar. Quiere hacerse que HTML sea algo que valga como... Yo creo que no, En determinados aspectos, pero no sobre de todo. Todo quiere desbancar a Flash. Sí, que hablaremos más tarde de ello. Sí, hablaremos más tarde. Pero es que Flash, digamos que es un plugin que te permite hacer una cosa dentro del propio HTML. Pero aplicaciones, digamos que tienen que enlazar con una base de datos o otros ejemplos así de aplicaciones web. Lo del Flash es una cosa menor. Es decir, claro, es simplemente que antes había que usar un plugin externo, como una librería o lo que sea, y ahora vas a poder hacerlo internamente con un comando de HTML, que no vas a usar tú directamente. Lo va a usar el programa sobre el que estés programando para hacer la aplicación web. Es decir, al final tu HTML no lo tocas. Entonces, ¿HTML5 va a asumir funciones que no tenía antes HTML? ¿O no? Sí. Sí, pero lo va a hacer de una forma que... Como dijo ahora Alex. ¿Te refieres a eso? Sí, realmente lo que va a hacer HTML5, según tengo leído, igual estoy equivocado, hablando del tema de Flash, es que, por ejemplo, tú para Flash necesitabas, como dijo Alex, un plugin que claro, te permite reproducir ese contenido de vídeo en tu ordenador. Lo que te da HTML5 es que ya te da el plugin. Ajá, él. Ajá. No necesitas el plugin de Adobe. Vamos, que realmente no lo hace... No sé si realmente lo hace HTML5 o es que incluye ya ese plugin. Ajá, bien. De hecho, hasta hay una guerra con el tema de los códecs de vídeo, porque creo que es YouTube que apuesta por un códec de vídeo libre. Y vamos, que hay otra gente que apoya el HTML5 y que apuesta por un códec de vídeo propietario. Digamos que eso no estoy muy entrado en el tema, pero también hay un... Digamos que aparte de eso va a haber varios codes, varios, no sé si varios plugins. De hecho, sí que va a hacer el trabajo él. De hecho, en YouTube, ahora mismo, hoy, bueno, ya desde hace un mes y medio, creo, se puede activar la opción de testear HTML5 en el servicio de YouTube. Y, por ejemplo, no es necesario instalar Flash. Es el propio HTML5 el que te gestiona todo ese tipo de cosas. Pero es que HTML5 tiene un plugin para eso. Claro, quiero decir que... Claro, pero, por ejemplo... Que realmente no sé cómo están funcionando, quiero decir. Como no he podido probarlo, digamos, en la base programable o de alguna forma testearlo, no sé si realmente el que da el soporte es, digamos, HTML o te dan un soporte para un plugin que está ya incluido en ese lenguaje, que vamos, es hacer lo mismo, pero incluirlo ya en la propia versión. Pero eso, Antonio, de cara al usuario le da igual. El caso es que pueda utilizarlo de forma más cómoda. Sí, no, sí, porque realmente lo optimiza, está mucho mejor optimizado que un plugin externo. Al crearlo. Me refiero que da igual que el origen sea un plugin. Claro, tú lo vas a ver igual. Eso es lo mismo, o sea. A no ser que tenga implicaciones legales, que eso ya sería problema de. No, pero tú lo vas a ver igual. Claro. Realmente. No, o sea. No creo que vaya a cambiar nada. Lo poco que he visto, yo veo las cosas igual. Te permite hacer cosas mucho mejores, con un mejor rendimiento. Entonces podrás hacer realmente cosas mucho más brutas. Pero es que eso sí, por ejemplo. Adobe mañana saca Flash y con un rendimiento de la hostia que no te consume nada, la gente querrá usar Flash y sin bugs, claro, porque bugs tiene la pila de ellos. Es... Ya lo dice Apple. ¿Eh? Ya lo dice Apple. No, Apple solo no, lo dice todo el mundo. La gente es muy reacia a usar Flash, realmente. Pero vamos, es algo que puedes comprobar tú si cargas cualquier aplicación Flash, todo lo que consume eso. Y luego, si está bien hecha, si está mal hecha, olvídate del ordenador que te consume toda la memoria RAM. Realmente yo tengo juegos de Facebook que me van peor que Crisis. Sí, es verdad. Hay minijuegos en los que juegas y hay un problema en la programación y empieza a consumir memoria RAM. Y nada, está así memoria RAM. Pues vale, a reiniciar o a desbloquear, ¿sabes? De alguna forma. Tenemos un comentario de BCU sobre esto de HTML que dice: estas etiquetas nuevas me arreglan un poco la vida. Yo nunca he estudiado HTML y cuando tengo que forzar en el blog, tengo que aprender como lo haría un chimpancé. Y claro, ahora la plantilla es el caos máximo. Tiempo han tardado en simplificar las cosas. De todas formas, programar en Blogger, por ejemplo, ahí a la plantilla a cañón, estaría harto imposible. Es decir, pues la verdad, claro, es que paso yo del tema ese. No. Tienes tiempo libre, ¿eh? Sí, para ponerte a hacer eso. Es decir, que los chimpancés ya logran cambiar tarjetas de ATI, así que es verdad. Es verdad. Bueno, ya que nos estamos quedando sin tiempo, voy a apurar un poco con, digamos, con nuevos elementos que me han parecido bastante importantes. Para empezar, audio y vídeo son elementos que sirven para incrustar ese contenido multimedia. De hecho, tú pones audio y puedes incrustar algo de audio, pones vídeo y puedes incrustar un vídeo. Son los elementos más importantes, digamos, los que la gente más les está gustando, más que nada por el hecho que comentábamos de no tener que usar Flash. Y vamos, se tratan de manera totalmente nativa e incluso se pueden incluir enlaces o imágenes dentro de un propio vídeo. O sea, que tú puedes hacer con una etiqueta vídeo lo que podrías hacer con cualquier otra etiqueta de HTML, meter otras dentro. Y nada, decir que de momento, esto es según la fuente, claro, que las implementaciones actuales son un tanto ineficientes. Yo no he podido probar HTML5 de momento. Pero vamos, espera que se optimicen. YouTube y Dailymotion ya empezaron a mostrar contenido en HTML5. La etiqueta embed sirve para contenido incrustado, pero no nativo. Esto es, tú quieres usar un plugin de Flash, metes el embed. O sea, que vas a poder seguir utilizando Flash en HTML5 si quieres. Y nada, decir que está soportado por casi todos los navegadores, pero no hay una parte ahí que se pelea entre el object y el embed. Aún no tengo muy bien claro, pero se habla de esa lucha. Y hay un objeto que se llama un objeto, Dios, una etiqueta que se llama Canvas. Digamos que sirve para aplicaciones del tipo Google Maps. O sea, aplicaciones en las que hay una interacción con un dibujo y cosas así. Y dicen que es una etiqueta que quedará bastante de calar en el futuro. Que que, o sea, que aplicaciones como Google Maps parece que van a ir en boga y que parece que gracias a esto las web tendrán otras aplicaciones de mucha utilidad. Y nada, para terminar, decir sobre lo que hablábamos de la guerra entre HTML5 y Flash, encontré una noticia que Adobe tiene la mosca detrás de la oreja y vamos, reconoce que HTML5 puede hacer peligrar su negocio. De hecho, textualmente expresa que, paso a leer, dado que lanzamientos de sistemas operativos u otros productos, plataformas o dispositivos de terceros, como el Apple iPhone o el iPad, hacen más difícil que nuestros productos puedan avanzar y nuestros clientes están siendo persuadidos para usar tecnologías alternativas, nuestro negocio podría sufrir. O sea, que se queja enormemente de que el iPhone y el iPad no les dan soporte y que además con las tecnologías alternativas... yo creo que hacen referencia al HTML5 sin nombrarlo. Se quejan de que, claro, que los clientes de Flash están... que se van a pasar a... o sea, que prácticamente les dicen no uséis Flash. Y realmente, por una parte es así, pero por otra, yo pienso que están bastante bien aconsejados. Es que yo no aconsejo... si puedes evitarlo, no lo utilices. De hecho, parece que se han puesto un poco las pilas. Y leí también que en la última versión del plugin este Flash Player, que en una aplicación antes te consumía un 26%, creo, algo así, de ahora mismo creo que era de CPU, pero es que no tengo aquí justo la noticia, pasaba a consumir solo el 6%, o sea que había una mejora de rendimiento bastante significativa. Y nada, decir que la verdad es que pinta un futuro, digamos, negro para Adobe con su Flash. O sea, no sé qué opináis. Quiero comentar una cosa que sí. no has comentado y me parece interesante al menos mencionar. Y es que HTML5 incluirá el motor V8 de JavaScript desarrollado por Google, que por eso es que digo que, aunque normalmente digo noticias de Google, es que Google está en esto, ¿sabes? Y está metiendo grandes progresos. Y el motor es el que utiliza Google Chrome para manipular el JavaScript, es el más rápido que hay y es uno de los pilares sobre los que se va a basar HTML5. Sí, bueno, una cosa, simplemente... realmente no lo conocía, pero porque cuando puse a hacer lo de HTML5 me quise más enfocar realmente a lo que es simplemente el lenguaje. Que si dices que si lo incluye nativamente, no sé, pero vamos, que pase de ir a temas de scripts y cosas así, porque sería ya un poco entrar en más cosas y, o sea, además ya nos y vamos, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Google mete eso ahí porque le interesa a él, no es nada nada bueno para... Es decir, no es nada en plan, somos buenísimos aquí, sí, vamos no, a no dar... Es una ONG, eso como siempre, Alex, ¿no? Ya, claro, pero es que lo dice en plan, hay que nombrar aquí a Google que ha hecho algo bueno por HTML5, una mierda. No. Lo que digo es que van a meter el motor V8 y que vale que lo quieran hacer porque a ellos les interesa. Les interesa y mucho. Les interesa y mucho, pero es bueno, es decir, es algo bueno. Supongo. Que lo tenga. Digo, no digo, a ver, no lo pongo aquí como la hermana de la calidad, ni Gandhi. Pero Google, no lo hacen, lo hacen por ánimo de lucro. Google de momento, pero lo hacen. En sus aplicaciones más recientes, en el JavaScript, la cagaban a lo bestia. Tenemos ahí el ejemplo de Bus, que tuvo más quejas por ese tipo. O sea, tenía un código de JavaScript enorme, que era imposible de trabajar con él. ¿Qué quieren meterse en ese tema? Pues era para rendir un poco más en ese tipo de cosas, pero es más bien porque ellos lo han hecho mal y tienen que decir, ah, no, es que nosotros no lo hemos hecho bien, vamos a cambiar unas cosas ahí en el estándar y ya veréis cómo lo hemos hecho bien. Es algo así, o sea, es para... les conviene. Gracias a uno de nuestros foderos, Dabuno, puedo precisar más la información de que hablaba de la mejora de rendimiento de Flash, y es que lo que mejora realmente es el uso de la aceleración por hardware, que tienen esa opción, digamos. Y nada, en Red Right Web hicieron un test con Flash 10.1 y Firefox bajo Windows, donde el consumo de procesador bajó del 22% usando la versión 10.0 al 6% usando la 10.1. ¿Y vosotros creéis que si Flash mejora su rendimiento, Apple hará caso? No. No se lo va a hacer. No, es que creo que incluso hay rencillas personales. Por eso creo que no le hará caso. Yo creo que quería que llegar... presidador, sí, y no pudo. Creo que que realmente yo creo que hay rencillas personales, sí, aparte sí, de lo realmente comercial. Sí, sí, pero porque las declaraciones que hay de un lado y del otro son duras. Pero bueno, tampoco podría asegurarlo. Y para terminar, si terminaste ya. Tenemos un comentario de Exodus aquí que era cojonudo para terminar el tema de HTML5. Pues termínalo, venga. El HTML5 es la base, el HTML es la base para todo aquel que quiera programar páginas web. Por sí sola no hace mucho, solo unas páginas sencillas, pero con ayuda de otros lenguajes se pueden hacer auténticas virguerías. Una vez tuve que enseñar a unos canis lo básico para hacer una página HTML5 y alucinaban poniendo HTML. Y alucinaban poniendo imágenes, cambiando el fondo de la página, incluyendo música. En conclusión, hacer una página web con HTML es relativamente fácil, si no te importa que sea un poco cutre. Hay que precisar que es muy cutre, no un poco. Sí, muy, muy, muy cutre. Es, digamos, es texto y algunos elementillos que le puedas meter por ahí. Por mi parte, espero que os haya sido todo lo mejor, lo más llevadero posible. Aunque ya veo que por el foro no ha sido una buena charla. Pero bueno, yo lo he intentado y la verdad es que era difícil, me parece un tema bastante difícil para tratar en una conversación entre colegas, digamos. Es culpa mía, si queréis culpar a alguien. No, realmente a mí también me apetecía hablar del tema, pero bueno, digamos que sabíamos que podía pasar esta reacción por parte de los usuarios. Pero bueno, nunca está de más saber de otras cosas, ¿no? A mí me ha parecido que ha estado muy bien, y no porque seas mi compañero de programa, sino porque yo no soy iniciada de programación y me he enterado de todo. Entonces, yo creo que ha estado bien. O eso es lo que creo. Igual yo llego y no tiene nada que ver. Cuando llegue a casa voy a hacer una página web. Es que no me considero profesor, entonces, como creo que lo explique como el culo, seguramente. Nada, se acabó el tema. Hay que poner música aquí para hacer el corte. Muy bien. Pero si la pones, recuerda el nombre. Sí, eso. De todas maneras, Julio os ha dejado un comentario en el foro de un logo de Firefox que encontré por internet y que dicen que lo han hecho enteramente con el nuevo código este de HTML con Canvas. Y bueno, es el mismo logo de Firefox de siempre, pero para que lo veáis. Si os ha parecido muy coñazo poder dejar los comentarios en el foro. Pues si te interesa alguien, también han portado a este sistema Quake 2. Pues o sea, puedes jugar en el navegador al Quake 2. Es la hostia. Ya podías jugar el 3. No, Quickly, pero eso es otra cosa. Ah. Bueno, música. Alex, ¿qué nos vas a poner ahora? Fly One Time de Ben Harper and the Relentless Seven. ¿Cómo? ¿Qué inglés más bueno? ¿Puedo repetir? Tío, ¿cómo lees Relentless? Tú estudiabas en Open. Ben Harper and the Relentless Seven. De su disco White Lies for Dark Times. Flying White Time. A vos no le va a gustar, ya veréis. Y a mí también. Si no lo va a escuchar. Vamos al duro, os dices. You can't leave me behind. buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowot.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque el Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Bueno, antes de nada mencionar una vez más a nuestro patrocinador APP Informática en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Pero además también daros el número de teléfono de la emisora para que podáis entrar en directo por la línea telefónica, valga la redundancia, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Antes de que Julia nos empiece a dar las noticias, tengo que empezar a anunciaros, chan chan, que Crossover y nuestros compañeros del Complejo Landa estaremos el 22 y 23 de mayo en Expo Coruña, haciendo un programa en directo aparte de otras actividades. En el evento Expotaku. Expotaku 2010, un evento de anime, manga y videojuegos y todas estas cosas, donde, bueno, va a ser la hostia, ¿verdad? Va a ser la hostia. La hostia, seguro que sí. Estaremos vamos a, allí. Vamos a mejorarlo, bueno, un 10%. Bueno, va a haber chicas vestidas. Ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser la leche. No, no, pero espera, va a ser la leche. Pero es que vamos a estar ahí, ¿sabéis? Vamos a estar nosotros ahí. Yo odio a los otakus. Es pronto. Punto pelota. Esto hay que censurarlo al podcast. Te voy a poner ahora una foto de Vanilla en el foro y no vas a odiarlo. Y bueno, estaremos allí, Crossover en concreto, ahora sí más centralizando. Ahora estaremos allí haciendo un especial sobre Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, y tendremos un trivial donde hablaremos de animación en general y tendréis que responder a preguntas. Os prometo que habrá duelo épico. Y ahora, Julia, cuando quieras, sorpréndenos con las noticias. Se está preparando una precuela de La Cosa, de 1982, la película aquella de John Carpenter. ¿En serio? ¿Una precuela de La Cosa? ¿De The Thing? ¿De esa gran película de John Carpenter? ¡Wow! ¡Lo de HTML! ¿Y quién la va a hacer? ¿Cómo que como la haga un John Carpenter? Claro. Creo que sí. Sí. No está confirmado todavía quién la va a hacer. Están preparando el proyecto y tal. Y aparte de hacer la precuela, luego quieren hacer la secuela. Es decir, luego van a volver a rodar la cosa. Mira, grandes los guionistas. Mira que no quiero tener que rajar de ella en mi sección, en cartelera. Pero vamos a ver. La Cosa es La Cosa. Es un bicho que puede adquirir la forma de otros seres vivos. Y ya está, ese es su encanto. ¿Cómo que una secuela? Precuela. Va a poner como nació. Precuela y secuela. Precuela y secuela. O sea, precuela y remake. Ah, remake, no secuela. A la banca. Otro más. O sea, otro remake. Espera. Claro. ¿Precuela, remake y secuela? No. Van a hacer la precuela de La Cosa, sí, y luego van a hacer un remake de La Cosa. Ah, pero eso no es una secuela entonces. No. Vale, vale, de acuerdo. Bien. Secuela, se va a dejar. Vale, será la secuela de la precuela. Da igual. Secuelas va a dejar los televidentes. Qué mala mierda, qué mierda. Venga, seguimos. Se espera para principios del año que viene. Santo cielo. Y hablando de precuelas, secuelas, remakes y basuras varias, se está preparando también una nueva versión del Vengador Tóxico, lo que sería la quinta película de una franquicia que ya lleva, además de las otras cuatro, una serie de dibujos animados, cómics y hasta un musical de Broadway. Ah, hay películas. Sí, parece. Bizarras, muy bizarras, pero bizarrísimas. O sea, es el paradigma de lo bizarro. Te la recomiendo. Lo tendré en cuenta. Pasamos a noticias de películas de videojuegos. Parece que el proyecto del videojuego, o sea, de la película del videojuego Gears of War, se ha ido al garete, ya que se supone que tenía que haber empezado a rodarse a principios de este año y ya estamos en abril. Además, el que se suponía que iba a ser el director, Len Wiseman, se ha puesto a trabajar en otra cosa. Los rumores apuntan a que las productoras implicadas en el proyecto, que son Warner y New Line Cinema, no se quieren arriesgar con una megaproducción, que es justo lo que les presentó el guionista hasta el momento, al cual ya no quieren en el proyecto, sino que lo que quieren es una adaptación modesta del juego que les garantice, ¡buah, cómo estoy hoy!, un mínimo de rentabilidad. Pues con esta noticia, los dioses proveen. Afortunadamente no tenemos película de Gears of War. Eso es fantástico. Alégrate de que no la haga Ubeball. No, me alegro de que no la haga. Ya, no. Ya está. Debía estar en la cárcel Ubeball. O sea, eso es para empezar. Y yo también me alegro. Creo que Gears of War es un gran videojuego, pero como película sería un desastre. Claro, porque tú no puedes muchimatar. No puedes ni muchimatar y tampoco hay historia de que contar. Es el problema. A ver, hay un trasfondo bastante importante. Sí, hay los ogros de Señor de los Anillos, que son los malos, también conocidos como Locust, y los cachas americanos, que son los buenos. No, puedo hablar de trasfondo, pero no voy a hablar para no hacer spoilers. ¿Qué trasfondo? No hay trasfondo ninguno, Víctor. Sí que hay. ¿Qué trasfondo hay en el de Gears of War? Que ni siquiera lo explica. La musculación, cómo desarrollar tus bíceps. No, pero no tiene los bichos, porque estás en guerra, porque de hecho en el primer Gears of War no sabes por qué estás en guerra. No tiene ni idea. Ahí está la clave de cuán buena es la historia del juego. Hombre, lo estoy explicando. Bueno, eso dejémoslo para los guionistas. Vamos con una noticia un tanto de estas que no gustan. El estreno de la película I Love You, Philip Morris ha sido aplazado indefinidamente, aunque todavía no se saben los motivos. La distribuidora que compró los derechos de la película ha declarado que no piensa estrenarla próximamente, y los rumores apuntan a que la trama es demasiado homosexual. Aunque las críticas que ha recibido la película allá donde se ha estrenado, por ejemplo en el Festival de Sundance, han sido muy buenas. Venga, vale, ¿qué te estás riendo? Demasiado homosexual. ¿Qué has visto Brockman Mountain esta gente? Es que ahora te cuento el argumento de la película. La película cuenta una historia que empieza en prisión. Jim Carrey es Steven Russell, un padre de familia que se enamora de su compañero de celda, Philip Morris, y Juan McGregor. Un día ponen en libertad a Morris y Russell empieza a poner en práctica toda clase de planes para poder reunirse con él. Se fuga hasta 4 veces, creo. Es una historia real, además. ¿Está basada en una historia real? Santo cielo. Y entonces dicen que la productora ha dicho, buah, esto es mazo gay, así que pasamos a estrenarlo. O sea, me parece una burrada eso, ¿eh? Es una burrada, es decir, por eso lo estoy comentando aquí. El colectivo gay no creo que le haga gracia de todo esto. Veremos a ver qué pasa. Alex, tenemos un comentario sobre la película esta de antes que mencionamos. Tampoco había trasfondo en Doom, y mirad qué peliculón con The Rock. Eso lo dijo Berthibu, ¿eh? Es decir, no es opinión del programa, nos abstenemos de... Supongo que pondría el modo ironía, ¿sabes? Ojo, tiene más historia el Doom 1 que toda la película de Doom. Sí. Tiene mérito, ¿eh? De las peores películas que he visto en mi vida. Doom. Sí, es muy mala. ¿La habéis visto, en serio? Sí, sí. Yo la vi. Yo es que ya pasé. Julia, continúa. Ya estamos acabando con las noticias. La siguiente probablemente va a sentar muy bien entre los oyentes más futboleros, ya que todos los rumores apuntan a que se está preparando una película sobre Diego Armando Maradona, en la que Benicio del Toro sería protagonista. O sea, será como la de 21 gramos, ¿no? Joder. A mí me cae fatal Maradona. Fatal. Yo soy futbolero, pero que hagan una película sobre fútbol es absurdo. Sí, sí. Solo se me ocurrían chistes sobre él relacionados con la cocaína, nada más. Para contar. A lo mejor es un monólogo grabado. En fin. Parece que la Metro Golden Mayer está en subasta y se lo están disputando entre dos bandas. Por un lado, Tony y Ridley Scott han mostrado interés en comprar los estudios, aunque Time Warner también está intentando hacerse con ellos. Tan mal les va a la Metro Goldwyn Mayer. Parece que se está yendo la bastante épica a pique. Sí, lo que han hecho los hermanos Scott ha sido presentar un proyecto a los acreedores, en plan, tenemos este proyecto, vamos a revitalizar los estudios y vamos a sacar esto a flote. Lo que pasa es que parece que Time Warner tiene más pasta y aún así no satisfacen las deudas que tiene Metro Goldwyn Mayer. Entonces, joder, veremos a ver quién lo compra. Las deudas. Tiene muchas deudas, Metro Goldwyn Mayer. Muchas pues pérdidas. Menos mal que es la grande. Bueno, y vamos con las dos últimas noticias que tengo. Parece que ya está en marcha Spider-Man con su nuevo director y el protagonista podría ser Logan Lerman, que hace de Percy Jackson en la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Espera, ¿es el niño ese? Es el niño ese. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero que le intentarán hormonas de crecimiento a Sam? No, puede que sea basado en Spider-Man Ultimate, que es un Spider-Man más joven. Pero vamos a ver. Es un Spider-Man adolescente. El Spider-Man de Tobey Maguire era un Spider-Man gay. Pero un Spider-Man gay en el mal sentido. ¿Y ahora quieren hacer un Spider-Man adolescente? ¿Qué me están contando? ¿Eso es mejorar? No. A ver, vamos a ver. Si lo hacen basado en la historia de Ultimate, que la historia de Ultimate, no sé si sabéis, sí, que sí. Se están basando últimamente las películas de Marvel en eso. De hecho, Samuel y Jackson hace de Nick Fury. Que Nick Fury nunca fue negro, sí. ¿Vale? Pero en Ultimate sí lo es. El tema es que a lo mejor quieren basarse en Ultimate y utilizar a un chaval adolescente y tal para empezar la historia de nuevo y hacerlo, pues, en plan Ultimate, un adolescente. Entonces sería hasta cierto punto respetable. De momento no se sabe, solo se sabe que va a ser Mark Webb, el director, en lugar de Sam Raimi, que para mí es un fallo, pero bueno. No. Sam Raimi es lo peor que le pasó a Spider-Man, a la franquicia Spider-Man, en toda su historia. O sea, es malo de Sam Raimi, Julia, que cuando le das pasta la caga. ¿Por qué? Porque el tío, no sé, tiene una forma de concebir el cine cutre. O sea, es un tío que tiene mucha imaginación cuando hay pocos recursos y cuando le sobran recursos no sabe lo que hacer con tanto dinero. Y así lo demostró con Spider-Man. Yo se lo digo. ¿No sabe lo que hacer? Se lo digo, que Spider-Man 3 me pareció peor película que Doom. Es posible, sobre todo la escena del baile. Me pones en un problema. No, o sea, Spider-Man 3 podríamos hacer un especial sobre lo mala que es. Hay muchas cosas más que comentar. Pero realmente malas. O sea, el guionista no sé qué se fumó. Seguro que es compañero de Maradona. Ah, pues lo apuntamos. Especial trilogía de Spider-Man para dentro de un par de programas y les ponemos a caldo. Dios quiera que no. No, porque entonces todo el mundo va a rajar y como todos vamos a rajar, no va a haber diversidad de opiniones. Pero yo no voy a rajar. Se acaba en 5 minutos. Entonces, como yo no voy a rajar, ya tenemos un debate. Comentario de Belcebú. Hay películas interesantes sobre fútbol americano, baloncesto, hasta hockey. Pero el fútbol es que lo tienen cruzado. Yo le respondí sobre la película de Evasión o Victoria. Evasión o Victoria. Es buena. No sobre fútbol realmente, pero bueno. El fútbol tiene especial protagonismo. Vamos con la última noticia que traigo hoy, que es una última hora que me acaban de comunicar unos amigos por Messenger. Van a hacer una película de Nirvana en la cual está implicada Kurnilov para elegir a los actores y tal, para dar su punto de vista. Y se rumorea, están a punto de confirmar que el actor que va a hacer de Kurt Cobain es Robert Pattinson. Al que todos conocemos por la saga Crepúsculo. La innombrable. Que a Daddy Kuhn le gustó. Daddy Kuhn es un usuario de foro para la gente que nos está escuchando. Y bueno, esto es la carnaza para que lo destripara y si no estás diciendo nada. Es que, ¿qué esperas? Una película. Estamos deprimidos. Una película sobre Nirvana, pues por lo menos que sea mala. A ver, la CIA, el KGB, que maten a Pattinson, coño. Si nos estáis pinchando las comunicaciones, que matáis a ese cabrón. No, bueno. Hasta aquí las noticias. Vale, pues nos vamos, Alex, con la cartelera. La cartelera. Pues una semana más, aquí tenemos la cartelera. ¡Hola! ¿Qué pasa? Nada. Ya empezamos. Tenemos prisa, ¿no? Como siempre. Bueno, entonces voy a empezar con la primera película que se llama Recién Graduada. Vale, yo. Esta es mi sección, sabéis que es desinformada, que hablo de lo que quiera y tal, pero aceptad un consejo, de los de verdad, ¿eh? No veáis esta película. Si la veis en el cine, elegid otra. Continuamos con... ¿Vamos a verla, Alex? No. Desde París con amor. Esta película francesa, con un nombre tan tal, es un thriller. Y está protagonizada por John Travolta. Bueno, John Travolta y Jonathan Rhys-Meyers, que también tienen su parte importante. Pero John Travolta lo tengo en un pedestal y con cosas como esta está bajando poco a poco, lentamente, porque es un John Travolta que no es John Travolta. Es decir, John Travolta nunca fue un buen actor, a mi juicio. Bueno, tiene un papel que puede hacer bien, pero cuando se va de ese papel se queda en bragas. Uh-huh. Vincent a mí me gustaba como personaje en Pulp Fiction. Claro. Y estaba bien interpretado. Ese es el papel. Y le bailar. Claro, en Gris también. Y en Fiebre de Sábado. A ver, quiero decir, pero para eso también hay que. O sea. Hay que saber bailar, bueno. Pero eso es actuar también, saber bailar. Por cierto, también me gustó, sí. Me gustó mucho en, también en Cara a Cara. A mí no. Con Nicolas Cage, me gustó bastante. A mí no. No, en serio, me gustó. No. Esa película está bastante bien, aunque sea una bizarrada. Yo ya la vi en ese mundo utópico donde el software es libre y la gente puede pasear con arroyos y mariposas a su alrededor. ¿Qué tal te pareció? Me gustó bastante. ¿En serio? Sí, sí. Grande. Me gustó bastante, es bastante bruta, además. Vale, pues yo os recomiendo no ir a verla. Pues yo os recomiendo ir a verla porque el guión es de Luc Besson y Luc Besson es bueno. Bueno, Luc Besson se une de... Tiene cosas, pero es que da igual. Hice a verla. Después ya diréis, menos mal que fuimos a verla y es una gran película. No vais a decir eso, vais a decir, joder, no le habremos hecho caso al tío este que no tiene ni puta idea. Pero como, vosotros sí. Siguiente, Alicia en el País de las Maravillas. De aquí, mira, yo podía empezar a rajar, pero todo el mundo sabe lo que es Tim Burton. El que quiera que vaya, el que no quiera que no vaya. No iré. Yo sí. De hecho dijiste que la siguiente vez que íbamos al cine iba a elegir yo la película, ¿no? Vale, pues no voy contigo a ver esta. Vale. A ver. Porque si fuera yo, por ejemplo, elegiría esta, La Nana. Es una película... Chilena. Chilena. Dirigida por Sebastián Silva, que ganó el premio del jurado World Cinema en el Festival de Sundance del 2009. Ganó otro premio en el Colón de Oro del Festival Iberoamericano de Huelva a la Mejor Película. Y ganó otro más, el Globo de Oro, la mejor película extranjera. Es decir, que ganó premios. Y va de una señora más bien, llamada Raquel, que es una mujer agria e introvertida, que lleva 23 años trabajando de nana para los Valdés, una familia de clase alta de Santiago. De Chile, suponemos. Sí, ¿los Valdés, los del café? Qué chiste más malo. Te pondría los rillos, pero no los tengo preparados. Me costó pillarlo, reconozco. Un día Pilar, su patrona, contrata a otra nana para ayudarla. Raquel, sintiendo peligrar su lugar en la familia, espanta a la recién llegada con crueles e infantiles maltratos psicológicos. Esto se repite una vez y otra vez hasta que llega una nueva, que se llama Lucy, que es una mujer risueña de provincia que logra penetrar la coraza de Raquel y cambiar su forma de ver la vida. Por cierto, Alex, una pregunta que tengo que hacerte. ¿Por qué te llaman la atención estas películas? Porque son independientes y a ti lo independiente te mola. Esta en concreto, a sí. pesar de que el argumento no me tiene gran pinta, por el póster. Ah, tienes razón, un tío con una careta de gorila. Sí. Yo también quiero verla. Sí, vaya, ¿veis? ¿A que tengo sí, vaya un carnaval, tío? Bueno, pues te copiaron para hacer la... En realidad no, copiaste tú, porque la película es de 2009. Bueno, en el pero caso es que... El carnaval de 2009. De maneras, Alex, ¿no te das cuenta que el cine independiente es también otra etiqueta comercial? Sí. ¿No te das cuenta que decir que este cine es independiente ya es una promoción de ese supuesto cine independiente, valga la redundancia? ¿Y quién dijo que yo huyera de lo comercial? Yo huyo de la comercialidad de hollywoodense. Y el cine independiente también tiene mucho que ver con Hollywood. Ya, por eso cuando veo una película que tiene demasiado que ver con Hollywood, rajo de ella. Esos son prejuicios. Sí. ¿Pero quién dijo que yo no tuviera prejuicios? Es que pero hoy es está en una de mis sección. Es todos que, son prejuicios. Vamos a ver, hay que huir de los prejuicios. Nah. Bueno, el caso es que yo sé perfectamente que recién graduado no me va a gustar. Bueno, no lo sé, porque me has metido tus dudas. Que desde París con amor, pues, creo que no. Bueno, de Alicia ya no entro, porque no me va a gustar fijo. Que a mí Tim Burton. Y La Nana me parece interesante, simplemente. Y la que sé fijo que me va a gustar es Nadie sabe nada de gatos persas. Una película iraní, dirigida por un hombre de nombre impronunciable, que ganó el Festival de Cannes el premio especial del jurado. La historia sigue... ¿Quieres que lo lea Julia? Joder, es que es bastante sencillo, ¿no? Pues leedlo. Pero, ¿por qué tengo que leerlo yo? Yo no sé nada de iraní. No, porque la última vez que él dijo, no puedo leer esto, tú dijiste, pero eso se lee así, bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Que yo era chino, yo no sé nada de iraní. A ver, ¿qué hay que leer aquí? Nada, no hay que leer nada. La historia sigue unos músicos indie, Negar y Ashkan, quienes tratan de grabar un disco, realizar un concierto y conseguir visas y pasaportes que les permitirán abandonar Irán. A mí esta película me va a gustar porque me gustan las películas que giran en torno a la música, sobre todo. Y el tema de migración y tal también. ¿Cómo? El que sea independiente ya es la hostia. ¿La música independiente? No, que la peli sea independiente. Ah, que sea iraní, más bien. Vale. No sé si es independiente o no, pero siendo iraní... Pues eso. Ah, vale. Dale, y la película... No me juzguéis. O no. Sí. Si tú juzgas todas las películas... Nosotros nunca. Son prejuicios, Alex. Son prejuicios, ya. Pero, ¿en qué quieres que basen mis películas si no se estrenaron? No tengo pasta para verlas todas y no voy a descubrir esos medios que tan frecuentemente... Pues tampoco las evalúes tan gratuitamente, no sé. a fin de cuentas es Spring a fin que la que le pone nota. Lo que es curioso es que cuando mis compañeros de otros sitios me comentan esas películas, acierto casi siempre. Bueno. Y ahora os traigo la película española y empiezo con un corte. ¡Ay, pobrecilla! A mí me da lástima. Tú eres idiota. No sé qué te habrá hecho la chica. ¿Existir? Eso, y pasearse todos los días por la calle mayor. Como todas las mujeres de aquí. Cuando son jóvenes, pasean y luego se casan y ya está. ¿Y si no se casan qué? Pues si no se encierran y no dan la lata. Eso es verdad. En el último baile del círculo se nos pegó a mi mujer y a mí. No queráis saber qué nochecita. Claro, ¿quién va a bailar con ella? ¿Y quién va a pasear? Todas las chicas de su quinta están ya casadas, o se han hecho monjas, o se están en la cocina. Y está en cambio R que R. Y te mira con unos ojos. Bueno, que seguimos, ¿no? Apuesto a que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga. ¿Que le proponga qué? Casarse. ¿Yo? No, hombre, quería decir que tiro yo. Menos mal. Vaya broma. Pues con ese planteamiento precisamente empieza la película de la que me gustaría recomendar hoy, que se llama Calle Mayor. Es una película dirigida por Juan Antonio Bardem. Es uno de los grandes directores de cine español, que bueno, cuya última película da asco, pero pues el resto es que es curioso porque tiene 20 películas o así y la última es la única que da asco. Después, bueno, llevaba 15 años el hombre sin hacer cine y debió necesitar pasta y hizo una mierda de película a cambio de dinero. Y ya debe tener una edad también. Sí, también tiene una edad. Seguramente firmó nada más y listo. Bueno, caso es que esta película ganó el premio en el 1956 de la crítica internacional. Es una película en blanco y negro. Pero no de Venecia. De Venecia. No lo dijiste. Bueno, en el Festival de Venecia ganó el premio a la crítica internacional. Es un drama y va de una pequeña ciudad de provincias donde casi todos sus habitantes viven atrapados en las tradiciones y las inmovilistas costumbres. En este opresivo entorno, Isabel, con 35 años recién cumplidos, se siente una fracasada por no haber contraído matrimonio. Juan y su grupo de amigos, que combaten el aburrimiento imaginando pesadas bromas, hacen creer a Isabel que Juan, enamorado, se va a casar con ella. Pues bajo este cruel empiece, se desarrolla una película bastante interesante que me resulta curioso cómo el director usa diversos recursos que últimamente se están usando mucho en Hollywood, en concreto uno de Precious, que bueno, si alguien decide verla, verá el símil, y que este director lo hace bien, y el nuevo, el Lee Daniels este, pues lo hace de manera frangosa. Nada, hasta aquí mi... No sé si alguien tiene nada que comentar sobre la película, que dudo que la conozcáis. Acaba de pasar uno de estos un arbusto de este, ¿no? De estos de... Sí, sí, pues hasta aquí mi sección por hoy y os dejamos con un poco de música de la banda sonora de la película las películas que vamos a hablar más tarde de Millennium. cine y televisión. Bueno, antes de empezar con cine y televisión, tenemos unos comentarios. Cine y televisión, bueno, cine, en este caso. Tenemos unos comentarios en el foro. Y Lautarius dice, ya haciendo mención a algo bastante alejado: Si se basan en Ultimate, quizá el argumento no sea tan malo. Sin embargo, no lo queremos. Queremos un Spider-Man adulto y que no sea un pringado como las tres de Raimi. Eso, y que dijera chistes durante los combates, estaría bien. No es tan complicado. Se refiere a Spider-Man y el reboot. Sí, ya cuando pone queremos un Spider-Man adulto. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Nada, digo que la próxima vez que hables y eso te acercas un poco al micro y tal. Ya me acerca después. Después no, es que me das miedo, tío. Vale. Vale que yo a Tim Burton. Perdón, un comentario de Belcebú. Vale que yo a Tim Burton no lo trago, pero la nana, cine iraní. Pero, ¿por qué tiene micro este hombre? Refiriéndose a mí, ¿eh? Y después dice, viva los prejuicios, así que un poco me. Claro que sí. La verdad es que tienes micro porque necesitamos un técnico y estás ahí solo y tienes micro, si no, no lo tendrías. Y me da esa sensación porque también es lo mismo. También tengo un micro, tengo los mandos aquí. Y claro, por eso. Yo, si no puedo rajar de cine hollywoodiense, no soy feliz. Y después. Nada, después nada. Después nada. Pues empezamos a hablar de Millennium. David, cuando quieras, ilústranos. Pues sí, Millennium, como ya sabéis, ha sido uno de los fenómenos de los últimos años, tanto a nivel de cine como de literatura. Y antes de empezar con las películas, quiero introduciros un poco a la historia de Stieg Larsson, el autor de las novelas, que como sabéis falleció en 2004 y que ha sido, pues, el principal responsable de toda esta revolución de Millennium. Bien, Stieg Larsson fue un hombre que adoraba las novelas policíacas. Entonces, como afición, se dedicó a escribir por las noches, pues se dedicó a escribir historias y demás. Entonces empezó a gestar lo que sería Millennium. Y no os esperáis cómo dio, digamos, forma al personaje de Lisbeth Salander. No os lo vais a imaginar. Pero él se imaginó cómo sería Pippi Calzaslargas en la actualidad. En la actualidad de hoy en día, ¿no? Sabéis que Pippi Calzaslargas es ese personaje mítico de nuestra infancia, esa niña tan peculiar, tan extraña. Que yo quería pegarle un tiro desde el primer día que la conocí. Que le gustaba cine independiente, pues sí. Bueno, de nuestra infancia, lo repetiría, bueno, nuestra infancia, pero ya de la infancia de mi madre. Exactamente. Bueno, además es un personaje sueco, que es esa serie, creo que es de Suecia, o solo leí en Film Affinity y Wikipedia. Y él empezó a pensar cómo sería Pippi Calzaslargas en la actualidad. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Pasó de Pippi Calzaslargas a Lisbeth Salander, que creo que hay una diferencia bastante sustanciosa, ¿no? O sea, pero ya sabéis que la expedición es muy caprichosa y a veces se dan este tipo de detalles. Y empezó a trabajar en serio en las novelas en 2001 hasta 2004, que fue donde falleció. O sea, que el hombre en unos 3-4 años, bueno, mejor dicho 3, hizo 3 novelas de bastante generosas en contenido. Y además que han tenido, pues, mucha repercusión mediática. Aunque realmente la tuvieron a partir de su muerte, que por desgracia sí. Y son concluyó su obra. Vamos a ver, se comenta que cuando él murió estaba trabajando en el cuarto volumen. Cuarto milenio con Iker Jiménez. El cuarto volumen. Su idea, al parecer, era hacer una historia de 5 volúmenes. No, aunque bien es cierto que la trilogía original sí es autoconclusiva, o por lo menos así lo considero yo. No sé si Alejandro está de acuerdo conmigo. No, sí, es autoconclusiva, pese a que en la última película se deja abierto una posible continuación. Sí. Que a mí me dio un poquito de miedo, ¿no? Escalofríos, porque no sé yo cómo querrán continuar todo eso. De todas maneras, ya sabéis que Hollywood, bueno, Hollywood, la historia del cine es muy tal. Y seguramente harán una precuela, una secuela, un remake de Millennium. De hecho, van a hacer la versión americana de Millennium. Y el personaje de Blumquist, el periodista, lo va a interpretar seguramente George Clooney. Sí. Hay la duda de quién va a ser la actriz que interprete a Salander. Se habla de Natalie Portman, se habla de la chica de Crepúsculo, no sé cómo se llama ahora mismo. Kristen Stewart. Espero que no sea esa, por el amor de Dios. Y, en fin, que esto es un fenómeno de masas, lo de Millennium. Bien, habría que preguntarse por qué Millennium ha triunfado tanto. Ya vamos a dejar de un lado un poco los libros porque me quiero centrar en las películas. ¿Por qué ha triunfado tanto las películas? Bien, pues yo creo que las películas han triunfado básicamente por sus personajes, que están claramente definidos y además son personajes ciertamente originales, ¿no? Sobre todo Lisbeth Salander. Lisbeth Salander es una chica que ha sufrido penurias, o sea, es como la protagonista de Precious, pero más delgada, igualmente jodida. literalmente. Y que a pesar de eso, pues logra salir adelante y es una especie de guerrera, ¿no? Guerrera de nuestros tiempos. Y de una inteligencia, pues, por encima de la media. De hecho, ella tiene memoria fotográfica y eso lo usa, pues, para cualquier dato que le pueda llamar la atención, lo recopila en su cerebro y lo utiliza en su beneficio. Es un personaje original, es una mujer, que bueno, ya sabéis que las heroínas no se han explotado del todo aún en nuestro tiempo, y se escapa un poco lo habitual dentro del cine y casi diría de la literatura. Y por supuesto tiene ese toque de novela policíaca, de thriller policíaco, que curiosamente solo se explotó bien en la primera película, ¿no? De hecho, la evolución de la saga Millennium es un tanto curiosa, porque si veis la primera película, Los hombres que no aman a las mujeres, veréis que se centra en una historia al margen de la trama después política que se va a gestar, ¿no? Es decir, Bloomquist es contratado para investigar la desaparición de una chica que lleva mucho tiempo desaparecida y que ya se cree muerta. Es un caso que da por perdido, pero bueno, digamos que él está en una situación personal donde no tiene nada que perder y decide animarse a investigar, pues, esa desaparición. Y por una serie de catastróficas desdichas conoce a Lisbeth Salander, ¿no? Y tiene una especie de relación medio amorosa, medio déjame en paz, pasa de mí, que es lo que también le da jugo a esta película, ¿no? Es una un film clásico en su concepción, es decir, es una investigación, hay una trama, hay una serie de traiciones, hay un giro argumental importante, hay un momento final espectacular y nos da pie a conocer, pues, todo lo que son la amalgama de personajes que se van a desarrollar a lo largo de las siguientes películas. Pero insisto, es una película al margen de la trama política y al margen de la trama en torno a Lisbeth Salander que se va a desarrollar en las dos películas posteriores. Sobre todo, yo creo que parte del triunfo que sufrió, como comentabas antes, fue porque rescata un género que hace mucho que no se ve en cine, que es la novela policíaca negra. Exactamente. ¿No? Un cine negro muy muy negro. Sí, sí. Porque pasa que a recaer en tal. Y hace mucho que no se veía realmente. Mucho, y mucho. Eso ha sido. Y lo has llevado muy bien. La primera, no se puede decir lo mismo de las otras dos, que lo han dejado más en un segundo plano, quizás cegados por la fama que se obtuvo en la primera. Yo creo que mucho tiene que ver ahí el cambio de director y el cambio de guionista, porque en la primera película, en Los hombres que no amaban a las mujeres, el director es Nils Arden-Oplev. Exactamente. Y el guion es basado en la novela de Stieg Larsson por Nicolás Arcel y sí, Rasmus Heisterberg. Eso es. Y en las dos últimas películas, el director es Daniel Alfredson y el guionista es Jonas Friedberg. Sí. De todas maneras, Julia, aquí tenemos que basarnos sobre todo también en el libro. Claro. Sí, es sí, decir, claro. El libro es lo que tiene el libro. Y la trama del libro es la que es. Tanto la labor del director puede ser mejor o peor, pero la historia original es la que es. Y eso iba a preguntar yo. Si alguien aquí ha leído los libros, por ejemplo, yo no puedo hablar con conocimiento de caso. No, yo tres libros tampoco los he leído. Claro, entonces quizás los libros les pase lo mismo que le pasa a la película. No, seguro que les pasa lo mismo. Hablando ya del tema que mencionabas, de por qué tuvo esta fama inicial, yo creo que tuvo esta fama inicial porque la primera película es bastante buena y tal. Bien. Y que si llega a empezar la saga con el director y con más enfocada a las otras dos películas, no hubiera tenido ni la mitad del éxito que tuvo. Bien, al respecto quería hablar. Vamos a ver, antes os comentaba que la evolución de esta saga ha sido un tanto extraña. Porque primero nos presentaba una historia, que es una historia, podríamos decir, independiente, una especie de spin-off dentro de la trilogía, y sin embargo en las dos posteriores se centra, sobre todo y ante todo, en Lisbeth Salander, en su relación con otros personajes de los que no voy a hablar, porque ya sería un spoiler brutal, y una trama política de proporciones bíblicas, ¿no? De hecho, Mario Vargas Llosa, escritor peruano que seguramente conoceréis, dedicó unas palabras a los libros. Y esto viene a confirmar que los libros efectivamente se basan en esa trama política que hemos comentado antes y deja un poco de lado, pues, la novela policíaca de la primera entrega, ¿no? Mario Vargas Llosa describe la imagen que da de Suecia la trilogía Millennium. Suecia aparece como una sucursal del infierno, donde los jueces prevarican, los psiquiatras torturan, los policías espías delinquen, los políticos mienten, los empresarios estafan. Y tanto las instituciones como el establishment en general aparecen presa de una pandemia de corrupción. Y realmente es eso, es decir, la visión que tiene Stieg Larsson de su país es lamentable. Vale que sea ficción, pero es que es tan lamentable que debería resultar exagerada. Hay tantos engaños y hay tantas conspiraciones que muchas veces no sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Es decir, y ese cambio radical respecto a la primera película y a las dos posteriores, pues deja al espectador con un sabor un tanto agridulce, porque lo que quiere es básicamente casos que resolver. Lo que quiere es que vuelva a haber pues un misterio, que necesite pues la ayuda del periodista Blomqvist, es verdad, con su revista Millennium, que son periodistas de investigación y que siguen la noticia allá donde quiera que vaya, y sobre todo con la inteligencia de Lisbeth Salander, que es capaz de salir de cualquier embrollo sin ningún problema, ¿no? Las dos películas posteriores pues ya se centran en el personaje de Salander. Yo creo que Stieg Larsson era consciente del atractivo de este personaje y se quiso centrar en él. O sea, le quiso contar a los lectores pues la historia de esta chica. Es decir, como diciendo, ¿os ha gustado el personaje? Bien, pues ahora os voy a hablar de él. Y ha incurrido, aunque quizás el valor de las dos películas posteriores, no sé si los libros, pues quede desvirtuado respecto a la primera entrega, ¿no? De todas maneras, de la segunda película os va a hablar Alejandro, más, de forma más concisa, y cuando quieras. Bueno, perdón, Julio, tenías la mano. A mí se me ocurre que quizás primero Larsson escribió un libro, se lo llevó al editor, y entonces fue después cuando decidió hacer un segundo y un tercero. Entonces igual por eso el primer libro o película se centran en la trama de la desaparición de la niña esta desde hace 40 años, y las otras dos están como más continuadas en el tiempo, porque ya sabían que iban a hacer una segunda y una tercera. De todas maneras, yo creo que estoy de acuerdo con David en que quería más bien profundizar en Lisbeth Salander, pero, y de hecho se nota mucho, porque aparte de que la historia gira alrededor de ellas, aprovechan ciertas cosas de la propia trama para hablarnos mucho de ella, contarnos su pasado. Yo creo que en mente no tenía morirse, como supongo que no lo tiene nadie, y quería realmente seguir y que supieras quién es ella. O sea, qué clase de perturbada está haciendo lo que puede pasar en otros libros. En mente no lo tenía, pero lo andaba buscando también el autor, ¿eh? Yo estoy más de acuerdo con Julia, de que tenía pensado que fuera una película nada más y que después se vio con que podía hacer más y decidió hacer eso, 5 libros y tal. Pero en las dos películas posteriores a la primera, yo creo que la única parte es que no hay apenas novedades. Todo lo que se transcurre, la acción que transcurre, es todo basándose en lo que ocurre en la primera. Es como si cogiera la primera y la alargara. ¿Sabéis por qué eso es posible que no sea así? Porque cuando Stieg Larsson entregó la saga Millennium, la entregó de golpe. Los tres volúmenes. Supuestamente, evidentemente, no lo puedo confirmar porque no lo sé. Pero lo he leído, he tenido fuentes. Y bueno, evidentemente. Y creo que entregó los tres volúmenes de golpe. O sea, que era consciente del atractivo del personaje que había creado. Cuando quieras hablar de... Bueno, la segunda película se llama La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de la que, bueno, más extensamente podéis escuchar uno de nuestros programas anteriores, donde David ya nos habló de ella. Pero os voy a recordar, refrescar un poco la memoria o intentar meteros el gusanillo para los que no la hayáis visto, aunque realmente no puedo decir muchas cosas buenas, ya que se aleja mucho del tono que nos presenta la primera entrega. Pues realmente en esta película se aleja de lo que comentábamos antes, de la trama policial, de ese peso de novela negra policíaca antigua que podemos recordar. Incluso se ha comparado, no lo hago yo, no, he visto que hay ciertas comparaciones con algunos de los relatos de Poe en cuanto a la negrura de lo que nos relata, ¿no? Y es una película lenta, es que es lo único que puedo decir realmente de ella. Aunque todas las películas en sí mismas son bastante largas, La mujer que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina es la que menos dura, con 129 minutos de duración, o sea, 2 horas y 9 minutos, mientras que las otras dos entregas duran 145 y 148 minutos respectivamente. Son un tostón, por decirlo un poco... Y aún así la segunda es la que se hace mil veces más larga. Exactamente. Es que no pasa absolutamente nada. Al que quiero ir. Pese a que es más corta, el ritmo tan lento hace que el espectador desconecte realmente de la historia y pierdes el interés por momentos. Y no es solo el ritmo lento, es que realmente no hay historia, no se cuenta nada. Es que no meten ningún dato nuevo en toda la película prácticamente. Julia, que no sé si... Que es que a mí me parecía exactamente lo contrario. Es la película más corta de las tres y la que más rápido ha ido. Para mí. Es decir... ¿Hemos visto la misma película? Sí, hemos visto la misma película. Lo que pasa es que... Viste eso después de cenar o algo así, ¿verdad? O sea, con el estómago. No, ayer a las 2 de la mañana. Pero Julia, ¿pero cuál te gustó más de las tres? ¿La primera? La primera. Ah, vale. Claro, pero la que más me gustó fue la primera. Lo que pasa es que la primera me parece que cuenta mucho mejor la historia, de forma que la entendamos todos. Porque normalmente las novelas y las películas de intriga policíaca tienen un montón de detalles, un montón de cabos, que a veces te da la impresión de que tienes que ver la película dos veces para cogerlo todo. Y me parece que la primera está contada de forma mucho más fácil que la segunda. Que la segunda va más a trompicones y que como te pierdas una frase, ya la cagaste. Porque te pierdes toda la trama. Y claro, si la ves en casa, la puedes dar hacia atrás. Pero si la ves en el cine, te quedas como, ¿qué he dicho? Ya, la fastidiamos. Ya no me voy a enterar nada más de toda la película. Tengo que discrepar contigo. Yo creo que la segunda te puedes perder media película, te vas a los últimos 30 minutos, siendo benevolentes, y te enteras de todo lo que tienes que enterarte. Pues a mí me parece que los últimos 30 minutos son lo más gratis que he visto últimamente en el cine. Oye, pues vamos a ver. Es raro, ¿eh? O sea, no digas que es lo más gratis que has visto. Bueno, eso, no, porque gratis no fue. Me clavaron 8 euros, tío, por un 3D que no funcionaba y además la peli de un truño. Sí, sí. Pero mentira, bueno. ¿Qué mentiras hay? ¿Pero cómo te clavaron 8 euros si acabas de decir que la viste a las 2 de la mañana? No. Pero si Millennium, te perdiste ya por el camino. Millennium la vi en casa. Furia de Titanes la fui a ver al final. Furia de Gañanes. De Gañanes. De Gañanes. ¿No te había gustado Furia de Gañanes? Luego lo pensé y dije, no. Como a ti con Avatar. Pero a mí me extraña que no habéis mencionado nada sexual de la película. Es que no queremos hacer spoilers, pero si quieres yo me despido. No, es que no se trata de sexo, sé muchísimo. No creo que sea hablar de la parte sexual de la película, no creo que sea hacer un spoiler porque queda bastante patente desde la tensión sexual entre Bloomquist y no, en general. Las escenas de sexo gratuitas. Por ejemplo, no son aunque gratuitas. Todo, porque bueno, aparte sí. De la política, del tema político, yo creo que todas las tres películas están centradas principalmente en el sexo. Y de esa forma de sexo, bueno, es decir, que es en el sexo, en el comercio de sexo y en la trata de blancas, más que nada. Bueno, es que haya una tensión sexual todo el rato. Sí, pero vamos a ver. Hay un personaje que vamos a llamar X, que no puedo decir quién es. Tiene una serie de negocios turbios y trafica con mujeres, con drogas, no sé qué. Vale, pero parece mala madre. Pero todo eso. pero todo eso no aparece en la película, prácticamente. Es decir, la película, yo creo que, aunque trata ese tema, no aparece en la película. Es como si estuviera centrado en otra cosa. Y aparte, por ahí, la trama principal. Da por ahí, perdido. Ahí está el problema que le han visto a Millennium. La primera película chapó. Sí. Cojonuda. La segunda y tercera no sabes de qué coño te están hablando. Es que la trama principal está apartada. Es como si. Por ahí anda. Apartada, no, fragmentada. Fragmentada. Fragmentada. Yo creo que no hemos visto la misma película. Ahora estoy realmente convencida de ello. Es que porque tú la viste en versión original. Yo la vi en versión original. Las tres seguidas. No sé que es cierto que. Suaco, tío. Sí. Mola mucho. Sí, que ya sabes que le gusta lo independiente. Entonces tiene que verla en sueco o en iraní. O en una sí, ya mola mucho la entonación en la versión original. Bueno, la cuestión es que a lo mejor no hemos visto la misma película, pero como dijo David en aquel programa que os recomiendo a todos que escuchéis, esta película era transitoria. Yo creo que realmente la primera, yo creo que de la hora y de las 2 horas 9 minutos, la primera 2 horas son un poco para introducirte a la tercera película. Los 9 minutos te cuenta algo, ¿no? es algo que son los créditos, ¿no? Es algo que suele pasar en todas las trilogías. Sí. Para, no sé. Pero no, todas las que me... Menos en la de Matrix, que las dos partes, segundas partes son malas. Sí, pero bueno, vamos. La segunda en trilogías así siempre suele ser un poco. Bueno, excepto. Excepto El Padrino. Ya, bueno. No me digas que El Padrino, las tres son grandiosas. Bueno, vale. Pero quiero decir, joder, que. Que no sé, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres me parece la peor de las tres. La menos buena. Sí, vale. Que estoy hablando, joder, en sentido, digamos, negativo. Y se me fue a la otra trilogía. En Star Wars, si no es por el momentazo que se descubre criminal, tampoco. Dices el spoiler más sonado de todos los tiempos. Sí. Tampoco, yo creo que salvó muchísimo esa película, por ejemplo, con respecto a la primera y la tercera también. Y no sé, otras trilogías que me vienen así. Transporter también, es peor. No, Transporter, que sí, esa era una broma, pero. A mí, lo que tiene al principio la película esta, es la forma, lo verán nuestros oyentes cuando vean la segunda película, es la forma que tiene de empezar. Empieza muy, muy. De, así como que en. ¿por dónde empezamos? Pues por aquí, un poco forzando el pero tema. Si empiezan justo donde se habían quedado las dos películas No, me refiero a la segunda película, comienzo de la segunda película. Empieza muy forzado, muy en plan, ha pasado un tiempo y de repente ahora pasan ciertas cosas que... Se refiere a que cuando Salander empieza a soñar y tiene sueños extraños. Pero eso siempre los tuvo, son pesadillas que tiene el trama que tiene. Precisamente, pequeño. Las ha tenido siempre, pero de repente ha decidido hacer algo. Con ellas. Es muy raro todo, es muy forzado. De todas maneras, Alejandro y todos los que estáis conmigo aquí en la mesa, antes habéis dicho que bueno, la segunda película es una película puente porque nos va preparando para lo que va a ser la tercera. Y entonces podríamos pensar, bueno, eso es que la tercera será muy buena, entonces. Pero por desgracia eso no se cumple. Yo con la tercera no me he dormido porque soy un tío profesional. Quise verla para tener idea de lo que iba a decir. Pero es un tostón. La primera, el tercero no es una película de policía. Di la verdad, no te dormiste porque estabas jugando a la consola al lado. No, tenía la intención de jugar a la consola y ver la película. O sea, la tercera película es una película porque técnicamente es una película. Pero digamos que... Vamos a ver. Digamos que toda esa trama política se culmina. Se culmina todo lo que la segunda película nos explicó de una manera pues bastante confusa a veces, otras veces elocuente, se culmina en la tercera película. Entonces empieza con una Salander pues afectada, no voy a decir en qué términos, y recluida en un hospital durante bastante tiempo. Por lo tanto, muchos primeros momentos de la película son con Salander en el hospital sin hacer prácticamente nada. Mientras los demás personajes, pues Blomqvist, todos los malos que podríamos catalogar como malos del film, pues empiezan a conspirar. Entonces vemos que como el espectador empieza a asistir a una especie de continuos ritmos narrativos paralelos, ¿no? Donde por una parte Salander, por otra parte Blomqvist, por otra parte otros personajes. Y la forma de rodar creo que es un poco imprecisa e inefectiva, ¿no? Se nota que Niels Arden Oplev, el director de la primera película, que es un hombre que tiene más recursos para dirigir, se nota que falta. Y este nuevo director, pues yo creo que se confunde un poco. Creo que la fase de metraje, de producción, de montaje, fue un poco defectuosa y llega a ser una película incluso confusa, ¿no? Es decir, donde hay demasiados cambios de ritmo, donde pues de repente te meten en un sitio y te cambian a otro, y donde pues tienes que estar muy, muy, muy atento para darte cuenta de lo que está pasando. Como decía antes Julia, si lo ves en el cine y te pierdes algo, porque te pica un pie o se te cae una palomita al suelo y quieres ver cómo se cae, si te pierdes algo relevante, se acabó. Pierdes el hilo completamente de la película. Y, en fin, cuesta bastante digerirla, ¿no? Es una película lenta, larga, excesivamente larga. Y cuando va a pasar algo interesante... 148 minutos. Cuando va a pasar lo verdaderamente interesante, que estás deseando que ocurra, que no voy a decir lo que es, cuando Salander encuentra a X... Resulta que la culminación no te la muestran. Simplemente dejan que el espectador se la imagine. Blomqvist habla con Salander y le dice: mira, Salander, ha pasado esto. Se acabó la película. Sí, se lo dice así, textual. Sí. Y punto. O sea, es una pena porque creo que el mérito de la primera película ha quedado desvirtuado por las dos siguientes, ¿no? No sé si es culpa de la dirección, no sé si es culpa del señor Stieg Larsson, no lo sé, la verdad. Pero desde luego, las dos siguientes películas no están a la altura ni por aproximación a la primera. Además, han ido de mejor a peor. La primera es cojonuda, la segunda es una película normal y la tercera es un pestiño. Y claro, la revolución de Millennium se ha quedado a medias. Yo opino lo mismo que tú, o sea, la primera es buena y va decayendo la calidad de las películas, pero además... Bueno, todos los que hemos visto las películas nos damos cuenta más o menos de cómo es la personalidad de Lisbeth, ¿no? Y no os habéis dado cuenta, yo sí, de que la personalidad de Lisbeth en la primera película es distinta a la de las otras dos películas. Es decir, sí. En las otras dos películas habla más cuando esa mujer es de muy pocas palabras. Y eso es la evolución. Sus acciones como, digamos, Ángel Vengador, que es lo que es, son mucho más brutas. Como cuando, bueno, hay una escena en la que coge a un señor y lo cuelga casi por el cuello. Yo creo que eso, después de ver la primera película, no es propio de ella. Ella lo haría de otra manera. y creo que lo han desvirtuado. A eso en parte me refería con el comienzo de la segunda película, que me parecía que no correspondía al perfil psicológico de esa persona. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Exactamente, es decir, tú coges, es muy, todo muy forzado. De repente cambió el chip de esa persona y empezó sí. la segunda película. O sea, se hace mucho más violenta de forma gratuita, yo creo. Y ya por último lo que iba a decir, el final de la segunda película me parece que es demasiado, no que sobre, sino que la forma de contarlo es demasiado gore y demasiado gratis para lo que es la personalidad de Salander. Y para lo que es la película, sí. También. Es que yo creo que Salander es muy cruel con la gente que merece ser cruel. Creo que eso es lo que le pasa realmente. Y que además hay una especie de evolución respecto a la primera película. Digamos que Salander empieza a ver el lado bueno del ser humano. Conoce a Blomkvist. Es un hombre que hasta cierto punto le gusta. Conoce a gente que le ayuda, que la trata como un ser humano normal y no como alguien, pues, que ha sido violado y defenestrado en continuas ocasiones. Y eso también implica que ella, pues, tenga una cierta evolución, ¿no? Pero de todos modos, es como dices tú, es un ángel vengador, y cuando se tiene que vengar, se venga. Y cuando tiene que conseguir información a cualquier precio, lo hace. No, una cosa es que su faceta violenta no se haya explotado mucho en, a lo mejor, la primera película, y otra cosa distinta es que realmente lo muestren las posteriores. O sea, yo con Salander nunca tendría ningún problema, no me atrevería a tenerlo. Porque ya veo que no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Y también se sabe defender ya solita. Exactamente, exactamente. Exactamente. Tenemos un comentario en el foro de Maverick que dice: bueno, después de escuchar la crítica de Bono sobre Millennium, lo cierto es que me han entrado ganas de verlas. Pues hasta ahora no hacía más que darle largas por los malas que intuía que eran todas las de la saga. Aunque claro, con la tercera me aguantaré de no irme del sofá. Bueno, no sé si quieres puntualizar algo más, David. Bueno, en general, yo os voy a decir que estoy un poco decepcionado con el resultado. Yo cuando vi la primera película me ilusioné muchísimo con las posteriores. La segunda ya me dejó un poco tocado. Y la tercera definitivamente me hundió. Pero bueno, de todas maneras merece la pena, aunque sea, pues, ver la primera película, que es muy buena. Merece la pena ver la culminación de la historia, pues ver también cómo evoluciona Salander, cómo consigue o no consigue sus metas. Y quizás por eso merezca la pena la trilogía en general. Pero ya os digo, la primera película es la única que merece ser vista sí o sí, y las demás, pues bueno, ya a gusto del consumidor. Creo que Julia nos quería comentar algo sobre ires y venires de la familia tras la muerte de Stieg Larsson, como puntualización y curiosidad. Ah, sí, sí. El caso es que el señor Larsson se murió de un infarto casi cuando acababa de entregar las novelas a su editor. De hecho, es un hombre que fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día y se murió subiendo las escaleras de su casa porque el ascensor estaba estropeado, según Wikipedia. Oh. Así que, niños, no fuméis, y no fuméis tanto si lo hacéis, porque ya veis cómo podéis acabar. Y no subir las escaleras. Muertos en la escalera de vuestra propia casa. Esperad a que recuerden el ascensor. El tema es que el señor Larsson hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de su familia, no se llevaba bien con ellos, y compartía su vida desde hace más de 15 años con su compañera sentimental, que era Eva Gabrielsson. Que al morirse Larsson, como no estaban casados formalmente, ella no recibió nada de la herencia del autor, y todo se lo han llevado su hermano y su padre, con los cuales no tenía buena relación. Entonces, actualmente la compañera sentimental se encuentra... Vamos a llamarla viuda. La viuda o no viuda se encuentra enfrentada a los herederos del escritor, que han recibido, además de la herencia, que incluye mucha pasta, el disfrute y gestión de los derechos de la obra. Y ella, ahora mismo, no hace más que recibir ofertas de coña, o sea, con cantidades de dinero irrisorias, de los herederos, más que nada simplemente por el hecho de que no estaban casados. Y lo que sostiene ella es que no le importa el dinero y rechaza todas las ofertas que le hacen, porque lo que quiere es que el legado de su compañero fallecido sea bien gestionado. Ya, bueno, eso quiere decir que lo quiere gestionar ella, ¿no? No, ella realmente no quiere nada. A mí me parece una putada para ella, sí. Pero lo de no quiero el dinero también me parece... Sí, eso es un comentario bastante hipócrita, sí, yo creo. Sí. De todas maneras, ya metiéndonos en temas legales, hombre, si esta mujer puede demostrar que ha estado 15 años viviendo con, sí, es con este hombre... Es que están en trámites. Es que puede optar a esa herencia, es claro. Que realmente la ley lo dice así, al menos aquí en España, supongo que ahí... Están en trámites de demostrarlo. No tiene que estar casada para... Exactamente, para si hay una convivencia mantenida en el tiempo, sí. No debería tener ningún problema. Y 15 años son bastante, son bastante. Creo que el límite, no sé si eran 10 años. Son un montón de años. Sí, creo que eran 9 o 10 años, me acuerdo ya. Bueno, hay que ir acabando con este repaso de la trilogía Millennium. Decepcionante final para la misma, lamentablemente. Era una película que apuntaba mucho y al final se ha quedado en lo que se ha quedado, ¿no? Habrá que esperar al remake de Hollywood para ver cómo la joden del todo. Yo no voy a ver los remakes de Hollywood. Yo me voy a arriesgar. Ya verás también, total, ¿verdad? Yo no, a mí me ha parecido, para ser una producción sueca, que no tiene tanto dinero como puede tener una producción de Hollywood de estas características, yo creo que está bastante bien hecha. En eso estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, ahí toca irse despidiendo, recordando a nuestro patrocinador, App Informática, en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Recordad que podéis bajaros nuestros podcasts de www.crossover-fm.es. Y gracias a la gente del foro por acompañarnos un día más, a vosotros por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes con un especial de sistemas operativos móviles y probablemente de Alicia en el País de las Maravillas. Vaya mierda. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego. Adiós. Para contarles a ustedes.